Ay, no. Me cagó el fin de semana un montón de gente. Yo quería ir al show de Cataño. Claro. Con mi pareja que lo veníamos planeando hace un montón. Bueno, a mí nos cagó eso, pero digo, un montón de gente, otros vuelos, claro. Gente que se tenía que ir a Panamá, gente que se tenía, uno que se tenía que ir a Japón por laburo. Claro, vienen para acá a hacer la conexión. Claro. No, malísimo. Así que un bajón, un boludo. Y aparte, ya sabemos todos que eso no se hace. Será exagerado, no importa. Menos no en este menos no en estos digo. Días no, del planeta no. Tierra. Mundo, claro. Ya por la demora que te genera, ni hablar de que es más grave. Claro. Bajaron a la gente del avión, les revisaron todas las pertenencias, los volvieron. Es que aparte se corta la ruta ahí donde está en Perico, en San Salvador. Se corta la ruta, tienen que venir la policía, los bomberos. O sea, ay, Dios encima mío. De todo eso se lo van a cobrar al pibe. ¿Y cuánto tiempo los demoró hasta que? Como 6 horas. El vuelo salía a las 7 de la mañana, se los pasaron para las 11. Salía a la 1 finalmente. Terminaron saliendo a las 7 de la tarde. No, ¿no llegamos a Cataño? No llegó a Cataño. No, el Sunset lo pasó a bordo. Así que bueno, cosa terrible. Complicada. Mm. Quilombo la gente que realmente tenía algo complicado que claro. resolver, ¿no? Sí. Me da mucha gracia la gente como que quiere probar las cosas que son ilegales. ¿Vieron? No como probé, que tan, no claro, probé. O sea, la gente que dice como, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿De verdad está tan prohibido? Probá con vos solo. Claro. Habrá sido una joda tipo, ¿a qué no tenemos a decir? Sí, para mí es un poco eso. Hay una anécdota muy famosa de Marcos Di Palma, que llegó a Estados Unidos y le preguntaron si traía no sé qué, dijo, sí, tengo una bomba. Y vino la policía, se le tiró encima, lo llevaron a un cuarto, como que... Claro. Bueno, no es joda, en no. algunos lugares decir algunas cosas. Y no. La azafata muy amable le dice, tengo que activar el protocolo. Dice, no me puedo hacer la boluda. Dice, alguien está grabando un video o algo. Claro. La echan a ella. Claro. Ay, no te puedo creer. Porque ella vio que era una boludez. No, y además me imagino... Como sos un idiota, me estás arruinando todo. Gimnasia jugó el partido. Sí. Habrá salido más tarde. Pues sí, obviamente. Salió más tarde. Pero tal vez, no sé llegaron si para el otro día. El tema es que la gente la pusieron todos sentados en la pista, no los dejaban usar el celular. Estuvieron como 4 horas sentados en la pista. Sin celular. No, y además, pero hablando en serio, los que le tienen que avisar, che, salgo más tarde, al final no le puedes avisar. No puedes avisar a nadie. Tremendo. Bomba. La verdad. Qué boludo los varones. Bueno, sí. Se quedan con Anaís y con Diego Poggi, que están re enojados. No saben lo que va a hacer esto. Una bronca. Pero tienen un programa que es una bomba. Justo ellos dos, que son dos bombas. Encima, bueno, no el boludo este no tiene ni redes sociales, porque me metí en todos los lados para putearlo. Ay, una bronca. No, después, entiendo que se equivocó todo, pero dejarlo sin trabajo tal vez es demasiado. Para mí, el equipo se desligó. El equipo se desligó. El club se desligó, me parece bien, pero sí. Dejarlo sin trabajo es mucho. Y porque yo soy un boludo. Bien, se va a pegar un llamado de esos que vos sabés y arregla todo. Ahora voy a llamar y arreglar todo. Muy bien, me parece muy bien. El sábado, punto caramelo, no se olvide. Sí, por obvio. Favor, dime el sábado. Y ahora no te puedo decir. Bueno. Andrés, este boludo. Andrés. Iba a venir, pero bueno, viene el micro. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que compró un diario en papel. Le va a venir bien para el asado. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Amigos, bienvenidos. 7 de la tarde, 8 minutos. Esto es... ¡Olvídate de todo! ¡Hey! Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, todo mi amor? Todo tranquilo. No saben lo linda que es, lo linda que está Anaís Castro. Vengan a ver nuestro canal de YouTube. No se lo pueden perder. Denle like al video. Como cada like es como que le están dando un abracito a Anaís Castro. Como eso que estamos diciendo. Un besito en la frente. Sí, besos en la cachete. Muy bien, mi amor. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Muy bien. Ay. ¿Sabés qué? Hoy a la mañana metí plan de turista, subimos al obelisco. Comic Con Shuge. ¡Qué bonito! Tengo muchas cosas para criticar. No, porque eres esa persona. No. Eres esa persona. No, es que lo critico para que la gente no gaste plata al pedo. Okay, sale a 16, ver. 18 mil pesos para argentinos, el doble para extranjeros. Ok. Menos de 15 minutos en el obelisco. Menos de 15 minutos. No es nada. Sí, mil pesos por minuto. Deben ser siete minutos, deben ser una cosa así. 15 plata, minutos en total. Plata. Y nada, no te dan tiempo para sacar unas para ver. Ah, ok. Ver dónde está la cúpula. Claro, el tema es el tiempo. Claro, son 7 minutos y te hacen... Cuando digo ya, se van a la otra ventana, la ventana a la derecha. Bueno, para que todavía no... Calmate, déjame mirar. No, pero está muy bueno y después estaban todas las luces prendidas de afuera del obelisco. Apáguenla, amigo, que sale caro. Claro. Entonces el mediodía. Pero bueno, está, la verdad que buena onda. Bueno, ¿vos cómo estás, Chorito? Bien, mi amor, súper. Tuve un fin de semana de recarga. Muy bien. Fin de semana donde hice todo lo que me gusta. Espectacular. Vi a mi familia, comí sabroso, dormí sin despertador, me leí un libro, canté, vi música en vivo, vi una serie. Espectacular. No, me rindieron las 48 horas del fin de semana, pero tremendamente. Bueno, amigos, los estamos buscando ustedes. ¿Hay alguien que se quiere olvidar? ¿Alguien se quiere olvidar de algo en este momento? 1168-6148-1043. Sí, olvídate. ¿Cómo anda el equipo? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos sanos y salvos? Todos sanos y salvos. Todo bien, quieto, tranquilo. Por favor. Bonitos y gorditos amanecimos. Bonitos y gorditos. Acá estamos, amiguitos. Ahora les digo tránsito. Estoy prendiendo la computadora porque no la cargué en todo el fin de semana. Llegué acá y mirá, está apagada. Eso es una buena señal. Pero si tú del del otro lado estás atorado o atorada en el tránsito y nos quiere y quiere ser nuestros ojos en la calle, nos puedes llamar a través del 47756688 y si no, 1168611043 y nos cuentas cómo está la calle y si no, de qué te quieres olvidar. Hemos tenido una hermosa semana la pasada, amigos, Sí. Finalizó el siniestro en la autopista Perito Moreno, sentido General Paz, altura Rivadavia, traza liberada, pero con algunos retrasos, dicen por acá. En la Ilia también, sentido General Paz, altura Pete Calabrín Ortiz, 3 vehículos involucrados, 3 heridos. Ok, demoras desde Sarmiento. A ver qué más tenemos por acá. Lenta la General Paz entre Saavedra y Liniers. Por obras en el municipio de San Isidro, el tren de la costa está interrumpido hasta los primeros días de mayo. Así que paciencia, amigos, me parece. Está medio complicado todo. Está complicado, ¿no? Está todo complicado. Sí. Tremendo el choque de Cantilo y La Pampa, Sí, el que estamos viendo hace un ratito quedó todo medio complicado. 1168611043. Ok, amigos. Buenas tardes, bellos, compañía de todos mis días. Hoy me quiero olvidar que tengo que retechar mi casa y me va a salir retechar unos cuantos millones. Uy, mi amor. Uy, amiga. Pero bueno, viste, son esas cosas que después duran por mucho tiempo. La expresión retechar. Retechar, que no la entendí hasta que nos dio un poco más de contexto. Exacto. Sí, sí, sí. Probá, no sé qué onda tu techo y cómo será, pero membrana líquida, viste, ahora se usa mucho. Claro. Y da buenas... buenos resultados. Buenos resultados. Bueno, ¿arrancamos? Sí, obvio. Hoy tenemos de todo, tenemos conversaciones difíciles. Ay, no estuviste en el primer Conversaciones Difíciles y te juro que es espectacular. Es hermoso y lo escuché. Ay, Conversaciones Difíciles, espectacular. Después vamos a tener también el cuántas veces. Y si quieres, vamos contándoles de qué se trata la primera conversación de este lunes. ¿De qué se trata? Semana. Resulta, amigos, que en Islandia están buscando al peor fotógrafo del mundo. Una aerolínea está buscando eso para una campaña publicitaria y ofrecen 43.000 euros y 10 días en Islandia, todo pago, para el peor fotógrafo de todos. Pero yo me imagino que siempre todo el mundo busca el mejor fotógrafo. No entiendo por qué es el tema del peor fotógrafo, pero obviamente nosotros con todas estas noticias, ¿qué hacemos? Las traemos al territorio Olvidater. Obvio. Entonces, yo quiero buscar cuáles son esos recuerdos en tu vida que han sido arruinados por una mala foto. ¡Ay, no! Recuerdos arruinados. Te fuiste de vacaciones, ahorraste durante 5 años con tu pareja y se fueron a la muralla china. Cuando llegaron allá se les quedó el trípode en el hotel. No. Y solo tenían la opción de pedirle a algún ciudadano o ciudadana que les tomara una foto. Oh, sí, el teléfono sin batería. También, y tómeme una foto, señora. Y resulta que tu única foto en la muralla china es un horror. Es un horror. No sale la muralla, sales de en contrapicado, sale solo la gente detrás de ti. Se te tomaron la peor foto del mundo. Bueno, estamos buscando si alguna vez se te cagó un recuerdazo por culpa de un mal fotógrafo. A mí me pasó, creo que lo conté una vez acá, pero en otra situación. Me había, por laburo, fui a la Fontana y Tres, fui para el lado de Roma y todo eso. Sí. Estaba solo, claro. Había puesto la camperita que me gustaba, me había comprado, perdón. Me sentía un poco guapo. Dije, me pegaba bien el sol y todo eso. Y a mí me gusta sacarle fotos a la gente. Sí. Incluso si estoy en un lugar turístico, en cualquier lugar, me gusta sacarle fotos a la gente, pues digo, para que tengan una foto más o menos digna. Bueno, le pido una japonesa, entiendo yo que era japonesa. La voy a mirar. No me la había sacado. No, no. Y viste que ahí te corre la gente rápido. Sí, claro. Bueno. Le pido a otra persona, ¿me sacás? Please, take a picture. Bueno, ¿me vuelvo a fijar? Por favor. Me había sacado la mitad del cuerpo. No. Pero cuando te digo la mitad del cuerpo, no era el torso para arriba. De la pera para abajo. Fotopito. No, tremendo, no. Horrible. Eso fue un garrón y un recuerdo arruinado porque no tengo foto. Ahora me invento una inteligencia artificial. Mira, nosotros en mi boda hicimos algo muy chévere, que fue que le otorgamos una cámara de rollo a mesas específicas. Como elegimos 8 mesas y 8 capitanes. Yo rollo tengo, me falta la cámara. No. Y una de las mesas más importantes, le dimos el rollo a uno de nuestros amigos, una de las cámaras, y le dijimos, tipo, toma la foto. Ok. Todas las fotos del rollo de él, que era del grupo de mis amigos más cercanos, el dedo en el lente. Ay, no. O sea, él volteaba la cámara para tomarla de selfie y ponía el dedo sobre el lente, el dedo gordo. Claro, vos le diste también una cámara antigua, una cámara analógica. Claro, la gente no la sabe usar, Ani. Y todas las fotos tapadas. No. Todas las fotos arregladas. Qué garrón, las demás. Bueno, estamos buscando si alguna vez te pasó esto. Las del casamiento todas quemadas, te cruzaste a Messi y saliste con los ojos rojos. La foto que me saqué con Colapinto, chicos, le tapé la cara a Colapinto con la gorra. No, soy un boludo. La que tengo subida en mi Instagram. Es un bajón. No sé si la tienen ahí para buscar en algún lado. ¿Entendés que el famoso va adelante que vos? Ay, claro. Yo le tapé la cara a Colapinto con una gorra. Soy un boludo. Bueno, pero también te puede pasar de tú tomarte una foto con alguien que admiras y salir con los ojos cerrados. Sí. La vas a subir igual. Bueno, demos gracias ahora a la IA, que medio que te abre los ojos. Ay, medio que te puede poner cualquier persona ahí. Estoy en batalla contra muchas cosas de la IA. Como que en mi cabeza hay cosas que no... No, funciona todo. Hay cosas que me disfrútalo. Que no me gustan. 4775-6688. Atención, porque también el fotógrafo puede estar re en pedo. Hola, Gaby. Hola, ¿qué tal? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Gaby. Bien, estoy muy bien. Feliz lunes, primero empecemos por lo... Es verdad, mi amor, feliz lunes, buena semana para ti. Lunes, Gaby. Gracias, feliz lunes. Feliz lunes. Mi amor, ¿cuál es tu historia? Atentada. Bueno, es que no es mi historia, mi amiga, hermana, me va a matar cuando se entere que lo conté. En el interior, en el Chaco, el fotógrafo se le puso totalmente en pedo. Tiene fotos solo de la iglesia. No, el día de la boda. ¿Sí? No, en la fiesta. Nosotros lo vimos totalmente enfiestado al fotógrafo, pueblo, tienen que situarse en una situación de pueblo. No era ilógico que el fotógrafo esté entre las mesas cachengueando. Claro. Pero de ahí a que después termine muy en pedo y no tenga fotos, había un límite. Pero ya va, o sea... Pero... Cuando le dijo, tengo hasta la iglesia, te puedo dar hasta la iglesia, tengo fotos. Ay, no, yo lo mato. No, lo matas. No, yo lo mato. O sea, ¿cómo que te veo tomar y disfrutar? No, es que para... Pasó. Pero nadie lo vio en el momento del quilombo. Claro. Sí, pero es un pueblo y el tipo estaba, qué sé yo, disfrutando. No sé, nadie se dio cuenta, ¿no? Claro, porque una cosa es verlo bailando y otra cosa es pensar que no va a volver a agarrar la cámara. Que no estaba sacando una cámara. No, yo lo rajo en el momento y le pongo uno de los mozos. O sea, prefiero que me sirva menos trago y que tener la foto. Pero es que se enteraron después. Ay, no me acuerdo. El final feliz, no feliz, sería que mi amiga está divorciada, con lo cual no creo que quiera las fotos ahora. Ese sería el está mal, pero no tan mal. Entonces podríamos decir que era una señal. La ausencia de la foto fue una señal. Divorciando, ¿no? Seguramente, sí, era un iluminado. No era un boludo, era un iluminado nomás. Ay, no, tremendo. Él se la vio venir. Él dijo, claro. Él se la vio venir. Digo, ¿para qué voy a sacar foto aquí si esta gente no va a durar? Un tipo que la vio. Sí, él se la vio. Ay, Gaby, mi vida. ¡Claro! Muy bien. Gaby, te mandamos el beso más grande del planeta. Che, ¿te queda mucho para llegar a tu casa? ¿Qué onda? No, ya estoy. Me estacioné a la vuelta para poder hablar con ustedes. Hermosa. Muy bien. Besito enorme. Bueno, beso, mi amor. Gracias, beso. Muy bien. Amigos. Sí. Sí, de casualidad, ustedes quieren abrir un poquito más esta pestaña y contarnos de recuerdos arruinados, no solamente por una foto. Podría ser. Pueden hacerlo. Si hay un recuerdo que se les arruinó. Forever. Por siempre. No sé, por ejemplo, tienen una foto y sale alguien quien ahora odias. Y te arruinó la foto para siempre. Y la foto salió perfecta. Bueno, ¿sabes qué pasa a veces, muchas veces? Uno a veces llegás con lo justo al tema del casamiento. Mucho gasto, mucho dinero. Muchas cosas. Y uno, el tema de la foto, video, es un tema importante. Porque, y para claro, a veces mucha gente no le da como tanto. Y uno a veces quiere ahorrar en ese momento, en esa persona. Y hay veces que contratas un pichi, como se le dice. ¿Viste? Sí. Un junior o lo que sea, o alguien que viste en redes sociales y saca buena porque foto. No le das tanta importancia a las fotos. Claro. Le pasó a una amiga en un cumpleaños, no en un casamiento. Le pasó a una amiga en un casamiento, en un cumpleaños, que el fotógrafo fue sacando fotos, divino todo. ¿Qué hizo el pibe? Nunca había puesto la tarjeta en la memoria. Nunca había puesto... ¿Y qué pasó? Hay algunas cámaras que tienen como una memoria interna que, ponele, te sacan en baja resolución, no sé, 30 fotos, una cosa así. Entonces, se ve que el pibe vio las primeras fotos, estaban, pero se ve que no sabía leer la cámara. No lo puedo creer. Y el pibe, pobre, se le puso a llorar, en el medio del cumpleaños, se le pone a llorar. Ay, no, qué drama. Conteniendo al fotógrafo. Ay, no, yo tenía... No. Yo fui muy obse con ese tema. Yo lo mato. Y vas a llorar por una razón. Sí, sí, sí. Pero... Yo fui muy obse con ese tema y, como dice Dieguito, ahorré en otras cosas. Tema flores y eso, ahí como que son muy caras y decidí ahorrar en eso. Yo tenía dos fotógrafos y tenía dos videógrafos, uno para vertical y uno para horizontal. Pero para... hazme una película porque... Claro. Tarantino, Scorsese y Spielberg. Dejate uno en vertical y uno en horizontal. 4775-6688. Estamos hablando con vos. Buen lunes. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play. Qué transmisión el fin de semana. Increíble en lo de Hernán Cattaneo. Hermoso. Una locura. Qué radio, amigos. Urbana Play. Pero ahora estamos buscando malos fotógrafos, momentos fotográficos arruinados o momentos arruinados. Hola, claro. Fer. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Hola, Fer? Fer, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, bien. Acá estamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? En Longchamps estoy. Longchamps. Perfecto. Sí. Mi vida, ¿y cuál fue tu recuerdo arruinado? Claro. Yo le arruiné una foto. Estamos en Ezeiza esperando familiares. Ajá. ¿En la cárcel? Aparece Batistuta. Ajá. Mi hermano loco atrás. Sacamos una foto con el Bati, Le saco la foto. Hola. Sí. Y no salió Batistuta, salió el brazo. Le quedó la foto a mi hermano con una sonrisa de la mesa con el brazo de Batistuta. Nada más. Ese es el brazo de Batistuta. ¿Sabes por qué te pasó eso? Porque estabas mirando a Batistuta y no estabas mirando el teléfono. Para, igual el brazo de Batistuta es lo más importante. No, y sí, pero brazo mano. Con cámara, ¿viste? O sea, claro. Lo supimos después cuando revelamos. Ay, no, qué garrón, amigo. No. 15 días más tarde vas al Kodak a buscar la foto de 15x18 y de repente te encontrás... El brazo de Batistuta. Sí, pensaba ampliarla, mi hermano Bostero mal. Pensaba ampliarla. Ay, no. Con el brazo de Batistuta. Tremendo, no te puedo creer. Y che, ¿qué te dijo tu hermano? Todavía me putea. Y claro, todavía. Estamos todavía bien. Putea porque la foto está en casa. Aparte, él salió bien, la cara se le ve bien, todo, pero el brazo de Batistuta, que lo reconocemos porque tenía un saco gris. Ah, encima, pará, uno todo re contento. No sabe con quién me saqué una foto. No sabe con quién me saqué una foto. En unos días la voy a revelar. Pará que termino el rollo, la voy a revelar y te muestro. La espera, la ansiedad. Ay, no. Sí. Igual y viste la que uno. En la que Batistuta mataba, viste, o sea. Mi mamá decía, mirá lo que es este tipo. Pelo largo, claro. Un, sí. Un chongón, sí. Era una cosa que no se podía sí, creer. Sí, que reconocí que era fachero. Sí. Igual, y cagaste todo el momento. Sí. A mí no me importaba, porque yo como soy de River, viste, no me cae del todo bien, pero bueno. Pero era para tu hermano, amigo. Te mandamos un beso. Fue sin querer, ¿eh? Sí, claro, obvio. Sigue aclarando. No, fue sin querer, ¿eh? Te juro que te creo. Sigue aclarando. No, fue sin querer. Sí, no, fue sin querer. Feliz. Bueno, nos vemos, que lo pasen bien. Nos vemos, chao, mi amor, nosotros también. Feliz Día Internacional del Beso. Mua. Bueno. Un beso a todos. No nos dijo nada. No nos quiere. No nos dijo Feliz Día Internacional del Beso. Che, la gente que nos llame ahora antes de cortar, digan Feliz Día Internacional del Beso, para ver si nos están escuchando. Sí. Que sea un beso sentido. Uno de verdad. Que se escuche un muac. 11-6861-1043. Hola, buenas tardes. Chicos, yo sufrí el peor fotógrafo del mundo mundial. ¿Por qué? Subí al Cristo Redentor de Mendoza con mi hija después de un trayecto insufrible, de riesgo, pánico. Sí. Lo sacamos, le pedimos a una gente que nos saque una foto con el Cristo Redentor. Nada, hasta la bandera que estaba al lado cortó. No sé a qué le sacó. Bueno, también pasa mucho esto en las vacaciones, que hay mucho fotógrafo vendiendo sus servicios. Uh-huh. Y a veces pueden salir fotos muy buenas y puede ser la experiencia tipo más terrible que hay. A mí me pasó una vez de vacaciones con mis amigas, que llegó una muchacha, nos ofrece la foto, nosotras estábamos como muy contentas con la situación, y ella empieza a organizar una sesión de fotos, y llega un momento en donde la fotógrafa no paraba de organizar la sesión de fotos. Era como, ok, ya tomamos 10 fotos, ya está, queremos seguir haciendo nuestras vacaciones. Ya estamos, amiga. Claro, ya estamos. Y ella quería, no, ahora agáchate, no, ahora súbete acá, no, ahora súbete. Amigo, y no hallábamos cómo decirle como hasta acá. Ya estamos. Como, cuando recibimos la foto. ¿Horrible? Horrible. Ay, no, le puso un montón de onda, pero no, salió horrible. Le puso un montón de onda, pero las fotos salieron espantosas. Es que hay gente que no sabe sacar fotos. Ay, no. El celular debería avisarte. Este no sabe sacar fotos, se debería poner en rojo o alguna cosa así. Igual, insisto, para mí, si tienes algún recuerdo arruinado, por ejemplo, la semana pasada. No, como toda tu vida. Perdón, perdón. La semana pasada nos contó un oyente. No, Yuri. Perdón. La semana pasada un oyente nos contó que él, haciéndole una broma a su amigo el día de la boda, que tiró como un balde de agua, el balde de agua cayó encima de la consola del DJ. ¿Te acuerdas que lo contó? Claro, y se arruinó la boda entera. Que tuvieron que meter una camioneta y abrir las puertas para poner los parlantes de la camioneta, que no era igual, dijo. Claro, eso es un recuerdo arruinado. Ay, Dios. Me arruinaste el recuerdo de mi boda por una situación así. O sea, además de las fotos, yo creo que hay situaciones que hacen que se oscurezca un poco una experiencia y una memoria. Qué terrible y tremendo. ¿Cómo sería la...? Terrimendo. Creo que deberíamos inventar una nueva... Terrimendo. Terrimendo. ¿Qué terrimendo? ¿Qué terrimendo? Pero no tiene la misma fuerza. No. No, hay que buscar otra. Tremendible. ¡Qué tremendible! ¡Qué tremendible! No te, la tenemos que usar en este programa. ¡Qué tremendible! ¡Qué tremendible! Oyentes, empiecen a usarla a partir de este momento. ¡Qué tremendible! 11-6861-1043. Estamos buscando si en algún momento tuviste algún momento arruinado. Sé fotográfico mucho mejor. ¡Hola! Mi foto arruinada cuando volvía de mi viaje de egresados de séptimo grado. Sí. Volvíamos de un campamento en Chascomús, que volvíamos todos descompuestos. Le saqué una foto al cartel de Chascomús de la entrada. Lo saqué fuera de encuadre y me quedó Ascomús. Y venía muy bien porque volvíamos todos vomitando. Mirá vos. Ascomús. Pobre, peor también sería que sea Chasco. Claro. Sin el mus, ahí está, perfecto. Claro. 11, la foto es un chasco. 47756688. Besos a toda la gente que está en el chat y en nuestro canal de YouTube. Un beso a cada uno en la frente. Sí. Hola, Martín. Ah. Hola, Chiqui, ¿cómo andan? Ya. Hola, Martín, muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿El fin de...? ¿Qué onda? Escuchándolos antes de irme a la cancha. Muy bien. ¿Qué juega hoy? ¿Quién juega? Hoy juega Vélez, acá. Ah, mira. En el barrio. Perfecto. ¿El fin de...? ¿Descansaste? El fin de descansé, sí, tuve con mi hija. Trabajé también, porque trabajo en general los fines de semana, sábado y domingo me toca trabajar. Ok. Porque hago deporte, entonces, bueno. Pero ya hace deporte, aplaudámoslo. Uno que hace deporte. No. Relato deporte, estoy haciendo poco deporte. No, sacamos el aplauso, control Z. Sacale el aplauso. Ahí está. Bueno, ¿qué onda, amigo? Bueno, yo mandé un material que pedí mucho cuidado porque es con una ex, pero creo que es la mejor foto arruinada de la historia, porque ustedes van a ver un paseo hermoso. La estamos mostrando en vivo, le pusimos un emoji, describíla paso por paso, punto por punto. Paseo hermoso en bicicleta, romántico absoluto, una conexión en bici muy linda hasta Costanera. Sí. Un atardecer maravilloso. Ahí la estoy viendo, la foto. La luna detrás, no sé si lo pueden ver detrás. Sí. Es verdad, la luna detrás. La luna detrás del emoji y el dedo del fotógrafo atravesando absoluta el 30% de la foto. No. Por suerte, debería ser en paralelo a la imagen, pero bueno, una foto completamente arruinada que quedó como un gran recuerdo. Ni les digo que ese mismo día empezó el final de la... ¿Empezó la debacle? Sí, empezó la debacle por no. otro tema. ¿Un dedito? Sí, por otro tema. Pero entró el dedo, Pará, no. Escuchame una cosa, sé que es tu ex. ¿Querés que te arregle la foto? Te la puedo arreglar, amigo, con sí. inteligencia sí. artificial. ¿Querés que te la arregle o sería un mal recuerdo? No, es un mal recuerdo, es simplemente ya es algo pasado, pero es muy graciosa la foto ahí como la ven. Escúchame, ¿por qué te pregunto? No se haya dado cuenta el cruce. Claro, ahora yo te pregunto. Después de un paseo en bici por la costanera, decidimos tomarnos una foto ahí abrazaditos. O sea, ¿cómo es que después de ese momento empieza la debacle? Es muy polémico el tema. No sé si nos queremos meter en ese lugar porque sí. es una cuestión política. Nosotros sí. Siempre queremos, amigo. Nosotros no, siempre queremos. Pero pregunten porque no sé si lo quieren manejar. Pero bueno, de ahí nos fuimos. Ahí muy cerquita sí. está el museo, un museo de la memoria, una claro. un parque de la memoria. Ciudad Universitaria. Bien. Ciudad Universitaria, que bueno, es un lugar súper conmovedor y todo. Bueno, una diferencia de puntos de vista sobre el tema. Hiciste bien en separarte. Empezó, sí, un quiebre, viste, claro. que hay cosas que ahí no lo puedo manejar, no lo pude claro. manejar. Y bueno, ahí se terminó. Mirá. Está bien, ¿sabes qué? Está bien. Mirá, el dedo que aparece en la foto, con el dedo no se puede tapar el sol, amigo. En este caso, la luna. Para mí era un dedo acusador, ¿viste? Un sí. dedo que señala. Esta es una guacha, y mirá. Bueno, hermosa historia. Te queremos, Martíncho. Gracias, los quiero a ustedes, los escucho siempre. Gracias. Después de los chicos, soy fan de los dos programas, así que. La verdad que me acompañan. Vuelta y media. Vuelta gracias, y media. Gracias, mi amor. Y gracias Vuelta y Media por heredarnos tan buena gente. Ay, la verdad que sí. Una cosa. ¿Qué haría? ¿Qué gracias, no? Papá. Tremendo si no estuviese Vuelta y Media. Sí, no. Nos morimos. Para mí este tiene mucho que ver con lo que ha pasado con nosotros, ¿eh? Pero desde ya. Para mí si estamos solos, no. en un bloque solos. ¿Y estos quiénes no sé, son? ¿Eh? ¿Y estos quiénes son? ¿Cuál? FM La Patriada. Sí. 1168611434 FM Concepto. Hola, ¿quién está ahí del otro lado? Hola. Hola, olvidate. Un beso. Hola. Hola. ¿Todo bien, chicos? Bueno, sí. me alegro que esté todo bien. Bueno, a mí el bautismo de mi primer hija, mi hija dijo, que déjense tranquilo, yo saco toda la foto, todo, dos cámaras, todo. Mirá qué viejo, ¿no? Era el año 96. Todo, sacó 200 fotos. Cuando nos fuimos a dar cuenta, al día siguiente me llama llorando, me dice, me olvidé de poner el rollo de las dos cámaras. ¡No! Impresionante. Un abrazo. ¡Ah, qué garrón! ¡Ay, Dios! Claro, cuando tu trabajo es sacar las fotos. ¿Sabes cuándo es horrible también? ¿Cuándo? Cuando ya eres el designado de las fotos. Mm. O sea, mi grupo mío es como, bueno, ¿nadie estás grabando? No quiero grabar. Mm. Me quiero relajar. No quiero hacer nada. Pero tú eres la que saca la foto, tú eres la que... No quiero. No, a mí lo que me pasa es que a mí me gusta sacar fotos y a mí nadie me saca fotos. Yo no tengo fotos mías. Ah. Siempre tengo fotos de todo el mundo. Claro, igual... No, igual no ¿qué? Te hagas, igual no te hagas porque no te gusta. Ah, cuando no gusta hemos viajado juntos, yo te digo, dale. No quiero. Es que sabes que me da mucha vergüenza que me saquen fotos. Es necio, foto. Porque a mí me gusta sacar fotos. Y le digo, y me dice, no quiero. No, es que no sé cómo posar, boluda. Es que tú una vida hecha, mi historia está hecha selfies. Claro. Entonces no sé cómo posar, no sé dónde poner los bracitos. Claro, tu vida las está piernita. Hecha selfies. Tiene, yo conozco la... La cara. La cara. La poshifoto. Siempre hago la misma cara. No, para cuando viene alguien a pedir una foto o algo por el estilo, a veces la gente te pide, te saca una foto. Chicos, nunca en la vida, cuando se vayan a tomar una foto con Diego, él nunca va a permitir que ustedes tomen la selfie. Siempre va a ser tomada por él. Limpia la cámara, agarra su propio teléfono, pone el flash y ahí o toma busca la foto. Donde hay luz. No, porque si no la gente te saca como el culo, boludo. Después la gente te sube story y boludo, es una asco. Ay, es ¿quién está en línea? Hola, Javi, ¿desde Chile? Hola. ¿Qué haces, Javi? Sí, sí. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, escuchando el programa. Muy bien. ¿Tenés el altavoz prendido, amigo, o algo raro? A ver, espera. No, el... ¿Los auriculares? No, espera. Sí. ¿O solamente un celular pedorro? Sí. Contanos. ¿Ahora? Hola. Ahí está, mucho mejor. Te escuchamos. Más clarito. ¿Ahora sí? Muy bien. Y Javi, te escuchamos. ¿Murió? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Oh, mucho mejor, amigo. Bueno, ¿cuál es tu recuerdo arruinado? Bueno, yo trabajaba en un complejo deportivo en Buenos Aires, donde tenía la escuela de fútbol Diego Latorre. En los 90 es esto. Ok. Y organizé. Diego Latorre organizó un partido de fútbol con Maradona, más la primera de Boca, de ese entonces, contra el equipo de ahí del complejo. Y les dimos la cámara a dos chicas. Le dimos a una cámara de fotos. Okay. y a otra una cámara de video. Bueno, sacó fotos todo el partido y grabaron todo el partido. Ok. A la que sacó las fotos se le cae la cámara, y era cámara de rollo. Se le abrió y se velaron todas las fotos. ¡No! ¡Oh, my God! No. Ni una. Y a la de video, ella tenía grabando y pensó que estaba grabando y apretó pausa. ¡Ay, no! Entonces fue todo al revés. Cuando ella pensaba que estaba grabando, estaba apuntando el piso. Y cuando pensaba que no quería grabar, estaba es un boludo. Grababa a los jugadores. No, o sea que no, es terrible. El mejor momento de mi vida quedó en nada. No te puedo creer, no. El mejor momento de mi vida quedó solo en mi memoria. Aparte, como no es un profesional y como uno no está pagando el servicio, a la persona que te hace la gamba, sacarte la foto, vio lo que sea, no le podés decir nada. ¿No? Nada. No te imagines que no va a salir la foto. Sí. Amigo, te mandamos un beso. Un abrazo. ¿Qué haces en Chile, amigo? ¿Qué haces en Chile, Javi? No, vivo acá hace 20 años. Ah, muy bien, ¿Y qué onda? ¿Cómo anda todo? Y ahora mejor, me espero. Qué bueno. Con el gobierno nuevo. Vamos a ver qué pasa. Amor, qué onda. Amor. Te mandamos un abrazo. Bueno, feliz día del un beso. Chao. Gracias, chao. Ya no voy a visitarte a comprar unas pilchas por allá. Tira esa que. Vamos, pues. Vamos. ¿Más mensajes de la gente? Momentos arruinados. A ver. Hola, chicuelos, ¿cómo están? Bueno, a mí me pasó que ahorré durante 10 años más o menos, porque mi sueño era conocer el Machu Picchu. Yo particularmente tomé unas fotos hermosas a mis amigas y a mi compañera, y cuando me tocó mi foto, un espanto. El peor perfil, no, la peor foto. Y yo les hice unos fotones. Así me pagaron. Ay, no, igual hay que explicarle a las amigas cómo. O sea, yo ahora tengo como el paso a paso. Te vas a poner acá, vas a poner la cámara en este ángulo, vas a hacer esto. Te la dejo preparada, solamente vas a tomar la foto. Claro, a la gente hay que ponerle vos. El preset. Claro, apretá esto ya. Claro, acá. Viste que ahora empezó a vender justo salió hace 2-3 días, una marca muy importante empezó a vender, DJI me parece que es, no se vende acá todavía. Empezaron a vender una pantallita con un cablecito USB. Ajá. Que uno la pone en la parte de atrás del celular. Claro. Es una pantallita, debe ser 6 pulgadas, 5 pulgadas. ¿Sí? Sí. Te venden una pantallita, tuki, pero es muy buena porque también viene con luz. Entonces vos la pones en el celular, entonces vos le pones el gran angular y vos, mientras te están sacando la foto, te estás viendo. En la parte, en la parte trasera de tu teléfono tienes otra pantalla y vas viendo cómo está la foto. Y sirve también para grabarte. ¡Oh, qué espectacular! Tuki. Yo recomiendo, chicos, el trípode. Trípode magnético para tu trípode. Sí, pero no podía a todos los lados con un trípode. Depende. Usted porque tiene cartera y llevan cualquier cosa. Es chiquitico. ¿Cómo que hace chiquito un trípode? Pero es chiquitico, desplegable. ¿En serio? Te voy a traer mañana para que lo veas. Es increíble, es magnético. Hay cosas que están buenas que son magnéticas. Claro. Sí, está buenísimo. Bueno, amigos. ¿Con sopapa? También. Viste que ahora viene un montón, está todo sopapeado, todo. Sí. 4, 5, no sé, el teléfono como es, ya 4775-6688 y si no, 11-6861-1043. Hola, Pame, ¿cómo estás? ¡Pamela! Hola, buenas noches. Hola, bonita, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿vos, Anaís? Bien, reina, súper bien. Que me mate un rayo a mí. Hablo con ella. Pero vos, si yo le dije hola, mi amor, me está respondiendo a mí. Bueno, pero saben que el programa lo hacemos entre los dos. No, sí, los amo a los dos. Me encantan, me alegran todas las tardes. Los dos siempre los pongo cuando llevo el laburo. La verdad es una compañía. Qué bueno. No vas a hablar con Anaís. Ahora yo me voy a quedar callado durante todo el llamado. Te mando un beso, gracias. No, me voy a poner a trabajar con mi computadora. ¿Qué vas a hacer? Editar la foto de Javier. No. Se va a ocupar de salvarle la foto. Exacto. Pame, mi cielo, ¿cuál fue tu recuerdo arruinado? Bueno, les cuento. Un video, en realidad. Un video que era un recuerdo espectacular. Ay, nos habíamos ido, sí, nos habíamos ido con mi novio de vacaciones, primera vez a Brasil. Estábamos emocionadísimos, unas playas, pero tremenda. A mi novio de por sí no le gusta mucho sacar fotos y siempre me las saca porque yo le insisto. Y me pasa lo mismo que a vos, pues, y yo le vivo sacando fotos porque aparte, a ver, yo tengo un novio que es muy, muy lindo, entonces me encanta sacarlo. Pero él no le pone tanta gana a mis fotos. No, entonces no. Como que de 10 fotos que me saca me gusta una, entonces yo ya sé cómo viene la mano, entonces siempre le pido que me saque de más. Okay. Bueno, la cuestión es que estamos en una excursión en una playa, pero piscina, una belleza natural hermosa. Okay. Le habíamos comprado el plástico a los teléfonos, el protector, la capita que se usa para poder sumergir los celulares. Y tomar fotos bajo el agua. Exactamente. No solo fotos, habíamos hecho videos. Okay. Entonces yo le digo, bueno, gorda, dale, vos nada y yo te filmo bajo el agua. Una maravilla, un recuerdazo tremendo. Uh-huh. Digo, bueno, gorda, ahora vos filmame a mí. ¡Ay, no! Me filma, bueno, yo me hago ahí, la que nada, no sé me qué. Hago la sirena bajo el agua. Entonces, ¡qué espanto! Claro, no me hago la sirena bajo el agua. Y le digo, bueno, hacemos un segundo video, porque yo ya sé cómo viene la mano. Entonces le digo, hacemos un segundo, después veo cuál me gusta más. Siempre okay. La misma. Listo, me filma, seguimos, pasamos un día espectacular, un clima pero increíble. Al finalizar, ya que pegábamos la vuelta de la excursión tremenda, empiezo a ver el carretel del celu. Veo el video de él, espectacular, una imagen tremenda. Veo mi video, que era el que a mí me interesaba realmente. Claro. El video comienza con su cara, su barba, su pecho, su short de baño rojo, que lo tengo grabado. ¡No! Y termina llegando a las piernas. Nunca me había filmado. El celular lo tenía en selfie. No. Y con los dos videos estaban de la misma forma. Me cae bien, porque si lo trataste como me trataste a mí, está bien que te haya pasado eso. No. Te juro ahora que te yo... entiendo, lo entiendo. Sí. No, es terrible. ¿Sabes qué? Reírme o llorar porque dije, no, dale, me estás cargando. O sea, yo te hice dos espectaculares y vos las dos veces te filmaste a vos. Ay, o no, sea, ¿sabes qué me pasa? ¿Sabes qué me pasó algo muy, muy similar? Pero lo mío era como, te explico, estábamos en un lugar también de vacaciones con mis amigas y nos fuimos a tirar de una piedra muy, muy alta. Sí. Y yo le tengo pánico a las alturas. ¿O a las piedras? Ambas. Pánico a las alturas. Y nos íbamos a arrojar, tipo, y todas nos estábamos grabando el zambullido. Claro, el momento. El momento. Y yo, tipo, tomo todo el valor que tengo en mi cuerpo. Claro, lo voy a hacer solamente una vez en mi vida. Solamente una vez en mi vida. Que hace registro. ¿Quién es la única que no tiene video? Vos. Yo. Empezó a grabar, o sea, cuando le dio... O sea, me tiré y le dio grabar cuando caí. Ay, no. Ay, no, ay, horrible. No. Y no me quiso volver a tirar porque le tengo miedo a las alturas. Tremendo. No, una segunda vez. No, tal cual. Era esa o nada. Despedí la voz porque yo no voy a... Ah, despídete. No, Poggi, no. A vos también te amo. Pame, te queremos. Te amamos. Gracias por yo estar del otro lado. Beso, mi amor. Un beso grande. Feliz día del beso internacional. Ah, del día. Con ruido, si no, no vale, con ruido, ¿vale? Ahí está, muy bien, espectacular. Un beso a todos. Gracias, mi cielo. Hay otra manera de arruinarte las fotos, sí. Que no viene del fotógrafo. ¿De quién? Viene de otras personas. ¿De gente que se te cruza? Claro, por ejemplo, en mi boda. Mi marido en mi boda, él me escribe una canción. Sí. Y prepara un momento y se sube al escenario. Sí. Con sus amigos a cantarme una canción. No. Además, una canción que escribió para mí. Un montón. O sea, era como el mejor momento de mi vida. Ella tiene muy buenas historias. ¿Quién te va a escribir? Ella vive en Disney, vos sos una princesa. Sí. Rapunzel. Bueno, él es un príncipe. Bueno, cuestión que yo estoy disfrutando... La canción que me está dedicando mi marido. Y un amigo que no es tan amigo mío, sí. Sino más amigo de él. Y al final tampoco tanto, ¿no? Sí, lo, o sea, sí, creo sí, que sí, la sí. última vez que lo vi fue en la boda. No. Me abraza. Sí. Tipo, brazo gancho alrededor sí, de mi sí, cuello. Sí, sí, sí, sí. Y yo salgo en todo el video viendo a mi marido con este muchacho agarrándome como un garfio del cuello. Ay, bueno, para ahí tenés que mentir y ir a otro día a grabarlo. Y... ¿Cómo? ¿Por qué quiere salir en este video que es tan importante para mí? Tremendo. Tremendo. Estamos buscando más historias, amigos. Malos fotógrafos, momentos fotográficos arruinados. Claro. ¿Cómo, Adrián? Che, Johnny, ¿quién fue el chico? Era Martín, ¿no? El de la novia. En instantes... La foto. Le arreglé la foto a Martín. ¿A verla? No la vas a ver, está en el grupo. Le arreglé la foto a Martín. Viste que la novia, ay, supuestamente, había un dedo en la foto y sí. Todo eso. Bueno, como ahora es su ex, le acabo de arreglar la foto. Te quedó espectacular. Hasta un dedito. Sí, un dedito, pero ahora en otro lado está el dedito. No, 4775-6688. Hola, Adrián. Hola, chicos, buenas noches. ¿Qué haces, buenas noches, Adrián? Adrián, ¿cómo estás? Bien, acá estoy. Paré llegando a casa para contarles. Ay, a ver. Bueno, soy protagonista lamentable de la historia porque, bueno, mis papás hace unos años se fueron a Catarata, su primer viaje, muy emocionados, iban los dos solos. Bien. Mi papá quería llevar una cámara de rollo y yo le dije, no, papá, eso no va más, le digo, tenés que llevarte una digital. ¿Mm? Y para no complicarlo, le di una cámara mía, que de esas, de las primeras que salieron, que era muy básica y solamente guardaba unas 40 fotos, más que eso, ¿no? En una tarjetita muy especial. Ok, muy, claro. De lo primero. Bueno, se fueron, sacaron todas las fotos, le expliqué, le dije, ojo, no toques acá, no toques allá, le di todas las indicaciones como un experto yo. Y bueno, volvieron y dijeron, uy, mirá, sí, sacamos un montón de fotos. Y dice, pero las queremos impresas. Y digo, bueno, dale, genial. Le digo, yo, por supuesto, te las mando a imprimir. Y bueno, las bajé en casa, en la compu, y no sé qué toqué, y le borré todas las fotos. ¡No! Absolutamente todas. ¡No! No quedó nada. ¡No! Y bueno, tuve que mentir muchas veces de que las había mandado y que no sé qué, hasta que algún momento el papá me dijo, ¿las tenés o no las tenés? Ah. No. Se fueron las fotos. Qué así garro. Que, Diego, es que, ¿te puedo mandar una foto de mis viejos y hacer todo un viaje? Sí, por, lo que vos quieras, por, amigo. Ay, hagámoslo, le hacemos el viaje. Sí. Mándanos una foto de ellos dos, y abrazaditos. Y los ponemos en Catarata. Exacto. De fondo. Es un servicio, amigos. Dale, por favor. ¿Qué quieres? ¿Un tucán, un coatí, una yaguareté? Sí. ¿Qué quieres? La garganta todo. Del diablo. Ahí, claro. Podemos agregar cualquier cosa. Sí, cayendo de las cataratas, todo. ¿Tu padre cayendo de las cataratas? No, viste que el barquito te lleva por abajo. ¿O tu padre con cataratas? ¿Qué? En las cataratas hay un barquito que te lleva cerca a la caída del agua. Garganta el diablo. Claro, exacto. Tremendo. Qué paseo espectacular, Tremendo. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Que tengas una hermosa semana, amigo. Para ustedes, les mando un beso, mi amor. Por supuesto, con muchísimo ruido. Vino con saliva, creo. Me encantó. Te mando un beso. Beso, mi amor. Chao. 4775-6688. Más canciones. Ahora en las canciones. ¿Cómo se llama Nico? No, Martín. Martín, ahora durante las canciones vamos a poner diferentes fotos. Reemplazamos a tu novia, a tu ex, digo. Así que vas a tener una gran foto. Sí. En este preciso momento. En instantes. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. 7 de la tarde, 45 minutos. En instantes, Bianco, porque parece que se viene un tormentón. No, ¿en serio? Sí. No sé si para acá, para la mitad del país, para el norte. Mañana pasa. Ah, porque dejé la ropa afuera. No. Ahora nos cuenta todo. Ahora todo el chisme. Más canciones. Ahora que se viene. ¡Opa! Se viene. We have Amy Winehouse. Bienvenidos. No. Yes, I've been black, but when I come back, no. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go. We'll be right back. Olvídate de todo. Tuki, 7 de la tarde, 49 minutos. Tuki. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de todo. Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes ahí del otro lado. Esta noche cierran la Ilia Sentido Norte por obras vinculadas. Perdón, fui yo. A ver qué dicen al anillo peatonal de Pampa. Parece que están agregando. Ahora para ir. O sea, uno puede ir al aeroparque de un lado, por la zona, viste, más de Salguero y todo eso. Pero ahora vas a poder ir por la otra cabecera. Van a habilitar una nueva obra inmensa y empezaron las obras ahora. Así que está medio cerrado, amigos. Atención okay, con de eso. De repente empezaste a explicarlo con señas medio otakus y me diste gracia. Sí, no sé qué empecé. Hice como unas señas así como... En la autopista Buenos Aires, La Plata, reducción de calzada por vehículo incendiado, kilómetro 22-7, sentido de La Plata. Ojo con eso, ¿ok? Sí, claro. Y siniestro en Lugones, altura aeroparque. Parque, dos carriles derechos restringidos, dos vehículos y hay un herido. ¿Ok? Ahí estamos. Bueno, todo el mundo calmado. Por favor. ¿Ahora? Ahora limpiamos. Ahora vamos a limpiar todo esto porque se viene un momentazo. Igual hoy te quiero proponer lo siguiente. Hoy sí. Quiero empezar la semana con Aperol, con una catarata de audios. Ok. Uno tras otro, cortito. Lo mejor de tu fin de semana en audios. Pero cortito. Cortito, catarata, uno tras otro. Tuki, tuki, tuki, tuki. ¿Qué fue lo mejor de tu fin de semana? Lo mejor de mi fin de semana fue ir a comer con mi hijo milanesas. Chau. Perfecto. Lo mejor de mi fin de semana fue ir a comer con Rubencho después del show en la Facultad de Derecho. Perfecto. Lo mejor de mi fin de semana fue ir al show de Cataño. Chau, un beso. Exacto. Los quiero. Beso, beso. Así, feliz rapidito. 1168611043. Para nosotros brindar con ustedes por eso que disfrutaste de tu fin de semana. Sí. Como yo les dije, el mío fue un fin de semana de recarga. Queremos saber cómo fue el de ustedes. Si fue muy estresante, pero tuvo un detallito chévere, por eso vamos a brindar. Muy bien, amigos, hay que brindar siempre. Mientras tanto, Anaís Castro empieza a preparar el Aperol. Claro. Copón de hielo hasta arriba, amigos, como siempre. Y nada, después... Son tres pasos, sencillos. Sí. ¿Cuáles son, Dieguito? Tenés mitad de espumante. De la copa o del vaso, de la cristalería, de lo que tengas en tu casa. La mitad de Aperol, amigos, como siempre. El aperitivo. Y después, claro, obviamente, chorrito de soda y una tico. Rodanja. Una rodanja. Es una rodanja porque naranja. Es una rodaja de naranja. ¿Está bien? Ay, no puedo hablar. Me encantó la rodanja. Rodanja. Soy un boludo. Una rodanja de naranja. Rodanja, así que naranja. Qué lindo el color. Qué lindo el color. Claro, me salió medio toronja. ¿Y si es de toronja? Una rodonja. Qué boludo que sos. Se va a ir, por favor, a Pilo por las boludeces que decimos. Ay, no, para che, mí nos contrario. Estuvieron acompañando muy bien el otro día en el show de Catania. A ver, qué rico que te está quedando. No, me está quedando, pero especial. Tremendo, porque tenemos que decir... Cortamos la semana y no, es lunes. Por eso dije empezamos la semana. Empezamos la semana. Claro. Empezamos la semana cortándola. Exacto. Está muy bien, amigos. ¿Qué mejor que esto? Tenemos mensajitos. ¿Qué es lo mejor de tu fin de semana? A ver, hola. Lo mejor de mi fin de semana fue pasar mi cumpleaños con mi novio y mi familia. Hermoso, mi amor. Hermoso. Me gusta que lo dijo medio rápido, ¿viste? Porque se lo pedimos así. Muy bien. Más mensajitos, amigos. 1168611043. Hola, soy Agustín y lo mejor de mi fin de fue estar con mi amorcito, Luciana. Oh, y no con mi amorcito. Algo habrán hecho. Me encantó. A ver. Mi fin de fue que el viernes fui con mi novio a ver a El Zar y fue un show de la puta madre. Oh, alto qué show, lo vi por todos lados en redes y me pareció alto show. ¿Qué estuvo en el Movi? ¿No? Una cosa así. ¿Fue en el Movi? No. ¿Dónde? Ah, en el Cidar, en el Cidar, claro. Media. Perfecto. Hermoso. Che, qué bien que te queda la rodajita naranja, ¿eh? ¿Viste? Este programa se convirtió en el programa insignia Aperol porque se preparan los mejores Aperols de la mano de Anaís Castro. Ahí me paraba, me voy a ir de plano porque lo voy a buscar. Se viene el sorbete. Lo vivo. Mejor del fin de semana, ir a ver a Cataño con mi ex y con nuestro gran amigo. ¿Con la ex? ¿Qué? No, bueno, yo entiendo que pedimos audios cortitos, pero este chisme, ¿cómo que fuiste? ¿Cómo? Contar un poco más. Con mi ex y nuestro gran amigo. ¿Eran una tercera rueda? Trieja. No, eran una tercera rueda. Ah, lo que hablamos el otro día. Uy, amigo, llámanos y échanos el chisme. Jackson, ay, bueno, ¿eres tú? Cocinamos los Jackson, tres. ¿Se llama? Jackson, creo. Pedazo de nombre, amigo. Qué pedazo de hombre. Jackson. Claro. 4777. Para, voy a dar un sorbito, amigo. Pero porque es radio, si no, nos escucha. Me queda rico, ¿viste? Sí, no, te queda muy bien. Aparte, hasta sin revolver te queda bien. Sí, eso como... Queda como... Porque, ¿viste? A veces cuando uno hace un cóctel o algo... Hay que hacerle un... Siempre hay que tener una... Removedor. Una, claro, un removedor, un revolvedor, una pajita, algo, un cuchillito, algo, una cucharita. Claro. Y vos no lo haces sin nada, pero te queda... Fantástico. ¿Sabés qué para mí qué es lo que lo revuelve? La naranja. O la sodita. Ah, también puede ser. El chorrito de soda hace como un efecto ahí medio... Y me queda sabroso. Hermoso. 4775-6688. Jackson, llamanos, contanos. Dale, Jackson, más. ¿Cómo que fuiste a ver a Cataño con tu ex? Por favor. Mostramos la foto del chabón de Ayoroto a Nicolás. En un rato la tenemos, en un rato la tenemos. Cuatro, porque quedó espectacular. 4775-6688. A ver, para que apareció Jackson, me parece. Ah, muy bien. Ahí estamos. Quiero saberlo todo. Hola, Jackson, ¿estás ahí? Vamos a ver, ahí viene. Hola, Jackson. Bueno. Hola, haces? Mi amor, ¿cómo andas? ¿Cómo andas ahí, Diego? Bien, bebé, ¿y tú? Internacional del beso. Mm. Feliz día, mi amor. ¿Vos se lo diste a tu ex el fin de con Cataño o no? ¿O no? No. ¿Y cómo es eso que fuiste a ver Cataño con tu ex y tu gran amigo? ¿Qué ha pasado? Bien, tenemos un amigo en común. Ok. Y los dos años anteriores, 2024 y 2025, fuimos a ver Hernán Cataño. Y quedó como ritual verlo todos los años. Perfecto. Y bueno, nada, las entradas las sacamos hace un par de meses. Antes de terminar. Ya habiendo terminado. Hoy, 13 de abril, se cumplió un año de haber terminado. ¡Uy, tremendo! Me di cuenta ese día, el sábado, que estaba en pleno baile. Busqué la nota de voz de la conversación en la cual terminamos y me di cuenta que era 13 de abril. Escúchame una cosa. Para, porque hay demasiada data en todo lo que nos estás diciendo. Un montón. ¿Por qué buscaste el audio el fin de semana? ¿Te pasaron cosas el fin de semana como para remontarte a esa conversación? Y viste que uno está ahí medio contento. Sí. uno está cariñoso. No me pasaron cosas, pero sabía que era abril. Y nada, tenía intriga de saber la fecha exacta. Claro. Y me di cuenta que faltaban 2 días para que se cumpliera el año. ¿Por qué terminaron? No metamos ahí. Aunque a ustedes les gusta meterse ahí, pero no. Queremos saber. No. Aunque ustedes dicen que ustedes son chismosos. No, metamos ahí. ¿Pero qué fue? Pero escucha, ¿te la mandaste, se la mandó o no? ¿O nada de eso? No, nada de eso. Okay. Pasaron los años, 15 años de relación y pasó una vida. Y ya eran hermanos ustedes. Claro. Claro. Óyeme, y cuando terminan ustedes, más allá de la tradición de ir a ver a Hernán Cataño, ¿tienen una buena relación? ¿Tienen una relación medio de amigos? ¿Comparten un grupo? ¿Se ven cada tanto? Se ve Sam. Compartimos grupo de amigos desde hace 12 años aproximadamente, okay. Un poco más, y tenemos tenencia compartida del perrijo. ¡Qué tema! Eso en es un rato gran... vamos a hablar de eso. Es pero un bien, gran tema. Pero súper. De 10, hasta ahora de 10. Ok. ¿Tienes pareja o tuviste en este año? No. Nada. Nada. ¿Y tu ex? No sé. Creo que no. No sabes. Ok. Óyeme. Chicos, ese chico no se puede olvidar de la ex novia. Mirá, hasta la fecha de separación tiene en la mente todavía. Y bueno, es que fueron 15, es que fueron 15 años, boludo. Claro. 15 años es un montón. 15 años es un montón. Ya sí, 3 años, hoy, un montón, 2 años. Hasta hoy estuvimos hablando, nada, en la diaria y el perro siempre está presente. ¿Volverías? No. No. No. Perfecto, Jackson, lo tiene clarísimo. Es que Jackson 5, en este caso Jackson 15. ¿Qué? Claro, está bien. Jackson 15, está bien. Bueno, entonces yo brindo por esa relación sana, por esa relación chévere y porque el fin de semana pudiste compartir un evento como el de Cataño con ella. Con él, no sé si es ella o él. Él. Perfecto. Ahí va. Bueno, mi amor. Salud. Te mandamos un beso. Yeah. Salud, mi amor. Cuídate. Salud por ello. Beso. Besito, mi vida. Buena semana, chao. Un beso. ¿Por qué serás así? Y pues se llama Jackson. Está bueno. Bueno, impresionante. Arrancamos la semana con Aperol, arrancamos la semana. Sí. Fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Aperol es Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Salud, mi cielo, por lo mejor de tu fin de semana. Muy bien, amiguitos. Brindamos con ustedes. Los queremos. Gracias, Aperol. Olvídate de todo. José, querido, estás por ahí casi las 8 de la noche en la República Argentina con ustedes y con nosotros, José Bianco. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Bien? Hola, amigo. Muy bien. ¿Y a ti? ¿Cómo te va? Bien, acá riéndome todavía de la rodanja. Muy, muy divertido. La rodanja. Término nuevo. Si te lo agarra alguien de marketing, se hace el mes. Es buenísima la rodanja, o sea. Es buenísima. No entiendo todavía cómo no puedes ir a campaña. Sí. Pero vamos a dar un tiempo. Verdad. Se puso colorado. Sí, boludo, bueno. Digo cualquier cosa. Yo todavía no sé cómo me contrataron acá. No sé cómo no se arrepienten. Bueno, ¿qué onda? ¿Llueve o no llueve? Sí, a ver, hay que ponernos más serios porque obviamente hay gente que ya está, creadores de contenido, voy a decir, o creadores de fake news, que están esperando que haya un poquitito alguna novedad para salir con los tapones de punta y ya están tirando que se viene el fin del mundo, justamente de cara a lo que viene, que es un sistema de baja presión, otra vez, una ciclogénesis, un ciclón que se va a formar mañana, a partir de mañana, en el litoral, que sí tiene alerta naranja para mañana, así que hay que tomárselo en serio. Okay. No es rojo, como el fin del mundo merecería, es naranja, que merece igual mucho cuidado, por la presencia de algunas tormentas que van a estar llegando seguramente mañana, al mediodía, en la tarde, en la zona del país que les voy a mostrar ahora, que es ni más ni menos que el norte de la Argentina, en donde hay vigente para mañana una alerta por tormentas, ese es el motivo. Fíjense que es el norte del litoral, les digo al que no nos está viendo, el AMBA no tendría alerta mañana martes, pero sí el norte de la provincia de Córdoba, todo el norte de Santa Fe, toda la provincia de Chaco, ahí, al igual que el este de Santiago del Estero y el este de Salta, ahí se pueden dar tormentas violentas con granizo, con ráfagas de viento, con mucha caída de agua de golpe, a lo largo de gran parte del martes. Si pasamos al miércoles, vamos a ver que se mueve muy poquito la zona bajo alerta, está bien, es un día más que le pedimos al pronóstico, se achica un poco la zona naranja, queda para el norte de Santa Fe, el oeste de Corrientes, el este de Chaco, pero de todas maneras hay que esperar al miércoles para ver hacia dónde se mueve esa zona de alerta, que como ven, hasta acá ustedes dirían, pero nombraste todo y no nombraste el AMBA, ninguno de los dos días. Nombraste el AMBA. Exactamente, hay un sistema de baja presión que va a dejar lluvias en varios lugares como recién veíamos y las diferentes simulaciones muestran que en rojos más fuertes los acumulados de lluvia más importantes se esperan en algunos según algunas simulaciones para Entre Ríos, litoral, para otras el norte del litoral, Chaco, Corrientes, para otra simulación sobre Santa Fe, así que ahí el litoral seguramente tenga hasta 200 milímetros de lluvia a lo largo del martes y el miércoles, eso es mucho, y desde ahí que se agarran para disparar fake news de todo tipo, veremos, ojalá que sea agua de manera sostenida, que no sean las tormentas de mañana, son las más violentas para el norte del litoral, no para AMBA. Mañana no vamos a tener tormentas, de hecho en Buenos Aires vamos a tener un día con buen tiempo, creo yo, con 26 grados, un poco de viento norte, o sea, se va a sentir la humedad mañana, y las tormentas recién empezarían a llegar y puedo ir mostrándoles ya para el día de mañana. Las tormentas más importantes van a llegar en la madrugada del miércoles a la ciudad de Buenos Aires, pero claramente hay dos situaciones distintas: tormentas violentas para el norte del litoral, lluvias, agua para la llanura pampeana, que ya tuvo lluvias últimamente, que seguramente las siga teniendo, pero ¿cuándo llegarían acá a Buenos Aires? Bueno, el miércoles, 0 horas, empieza el periodo de chance de lluvia, hasta el jueves, o sea, casi 36 horas, hasta el jueves, al mediodía, podemos tener chance de lluvia. Así que disfruten el día de mañana, mañana a esta hora volvemos a actualizar el pronóstico. El litoral sí la tiene complicada, nosotros por ahora los miramos desde acá, esperando que la lluvia no llegue con fuerza al norte, o a la zona del AMBA, al norte de la provincia de Buenos Aires. Que no se complique tampoco por allá, ¿no? Esperemos que salga todo lo menos mal que se pueda. Sí. Sí, pero hay que seguirlo de cerca porque son tormentas intensas para ellos. Chaco, Santa Fe, Corrientes, en el norte de Córdoba. Ahí sí puede haber complicaciones sobre todo cuando puntuales. De esas que cae mucha agua junta, cuando cae de golpe y eso es horrible. Eso puede pasar. Eso puede pasar en el litoral centro y norte, no en el sur donde al borde del AMBA estamos, no por ahora no. Pero bueno, cualquier cambio en las próximas 48 horas nos deja dentro de una zona con bastante agua. Así que hay que seguirlo bien de cerca, con calma, con información. Acá te vamos contando, sin exagerar, como sí sucede en la red, lamentablemente, estas 36 horas de lluvia que podemos tener. Yo creo que va a ser como la última vez, que tuvimos parejito, en algunos momentos hubo un poco de agua corriendo por las calles. No más que eso, todavía no tenemos alerta, así que no hay de qué asustarse nunca. Hay que asustarse, pero por ahora Está más o menos de temperatura esta semana, como va a ser frío, calor, sigue la humedad, más o menos como un general para los que vivimos acá en la ciudad. No, hasta mañana vamos a estar en este modo, 25-26. Y después entramos dentro de una circulación de aire que casi no llega viento del norte ni del sur. Estamos inmersos en un sistema que va a ser mucha nube, el aire recirculando, o sea que vamos a quedar ahí en los 20-22. No, todavía no tenemos aire frío, hasta que recién el viernes seguramente ingrese aire más fresco desde el sur de la Argentina, cuando este ciclón ya se vaya al Atlántico. Así que por ahora el abrigo no es preocupación, mañana disfrútenlo y el miércoles atentos a la lluvia, por acá te lo contamos mañana. Esta impecable. Misma batiora. José, te queremos. Me gusta batiora, muy bien. Rodanja, besos. Chao. Chao, nos vemos. Beso, mi amor. Con ustedes, con nosotros, José Bianco. 8:04, pero en instantes. En breve. Sí. Vamos a hablar de lo siguiente. Cosas que nunca le tienes que contar a tu pareja. Cosas, Edita. ¿Qué cosas no se le cuentan a la pareja? Para mí, doy el primer ejemplo. ¿Entró un extraguito? No, bueno, yo en esa no estoy, pero yo creo que por más confianza, mira que yo sí la considero que tengo una pareja con extrema comunicación, para mí no se cuentan intimidades escatológicas individuales. No se pone en común. No, no. Para mí esas cosas se guardan para ti. Ah, yo le conté una que me pasó. O sea, no, rompí la regla. Para mí, necesito que en un rato la gente empiece a decir cuáles son las cosas que nunca se le deben contar a la pareja, para no romper la magia. Para mí, cosas que nunca le tenés que contar a tu pareja y que te estás saliendo con otra persona. Bueno, no, eso no deberías hacerlo directamente. Ah, bueno. Eso no deberías hacerlo. Bueno, qué sé yo. No, para mí, una cosa que nunca le debes contar, nunca le debes contar, por ejemplo, si te cae muy mal su mamá. No importa. Te cae mal su mamá, anda y háblalo con tu mejor amiga, anda y háblalo con tu hermano, con tu prima. No le puedes hablar mal de su mamá, no puedes. La cantidad de propiedades que uno tiene. No, estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo con Diego. Que tu familia tiene, va, uno no sé si tiene tal. Pero bueno, no tengo que estar en de acuerdo o en desacuerdo yo. Tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo tú que estás del otro lado. Manda tu mensaje y si no, llámanos al 4775-6688. Para mí, cuando te pones contento por logros de tu ex... Sí, no se lo cuentes. No, no se lo puedes contar. ¿Para qué se lo vas a contar? No se lo puedes contar. No sabes, mi ex. No sabes. Mi ex toda la vida se quiso comprar una casa y vi en redes que finalmente se la compró. Estoy ¿Pero re cómo? Contenta. ¿Seguís a tu ex? Claro. Tremendo. O no, las travesuras de un amigo. Las intimidades de los amigos. Porque si no va a pensar que vos sos como ellos. O que vos también te la mandaste. Puede ser. Lo va a confirmar, claro. Va a confirmar que tú, que claro, el que anda con cojo cojea. 4775-6688 hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Chao. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @ Urbana Play FM. 3, 2, 1. Ignition. Y un día sabes que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. Noel de Castro, primera astronauta argentina. Hyundai. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta menores de 18 años. Con Movistar Prepago, todas tus versiones están conectadas con todo. Ahora viene con 5 GB y WhatsApp gratis a 7.000 pesos todo el mes. Además, tenés 20% de crédito extra en tu recarga para usar en lo que quieras. Pedí tu chip en el kiosco más cercano. Movistar. Válido del 1 del 4 al 30 del 4 del 2026 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar /legales /promociones /alta bienvenida. Colchones Galón es para todos. Galón, Galón es mi colchón. Estamos en TikTok. @ Urbana Play FM. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chao, muro chao, muro chao. chau, chau, chau. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Jereto. Llega un gran estreno. Berlín, Berlín. El viernes 24 de abril. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en Platea.net y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El lubricante americano Valvoline. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Volvió más divertida que nunca. Exopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora de los premios ACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás como mejor actriz del año. Entradas en venta en Platea.net y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vendar-lector-point. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Estábamos con Agustina Duque en una discusión que y me pone musiquita y yo te bailo, porque no puedo bailar el otro día. 4756688-6861 104-3, 8 de la noche, 12 minutos, temperatura ahora en la Ciudad de Buenos Aires, 21 grados, ponele. Ay, estaba con Agustina Duque discutiendo acaloradamente de Coachella, no sé si viste la presentación de Justin Bieber, que todo el mundo anda criticando porque puso nada más la computadora y no sé qué. Nosotras bancamos fuerte. ¿En serio? Sí, bancamos fuerte su reconciliación con sus canciones del pasado. Capaz era un show para los fans. En los temas importantes están ustedes. Nosotros estamos, ¿qué? En lo que mueve al país. O sea, ¡al mundo! ¡Al mundo entero! Ay, bueno, pero sí, bancamos. Nosotros bueno, bancamos. Amigos, atención. Cosas que nunca le tenés que contar a tu pareja. Ay, ¿cómo qué? Hay audios. Hola. Hace poco le conté a mi pareja de que había empezado a seguir el proyecto nuevo de mi exnovia. No. Mi exnovia fue hace 20 y pico de años atrás. Pero no, tiene un proyecto y bueno, nada, la empecé a seguir y le conté. No le cayó muy bien. ¡Salí de ahí, maravilla! No, ¿para qué le contaste? ¿Para qué le contaste? Porque yo entiendo que empezaste a seguir el proyecto, que es una relación de hace un montón de tiempo, que no pasa nada, que todo bien con seguir a la persona, pero ¿para qué contarle? Claro. ¿Para qué? Che, pregunta, nada que ver. Yo si me pongo un vivero, la gente, ¿ustedes van a venir a mi vivero? ¿Qué? Yendo. ¿Sí? Yo, ponme un cafecito. Sí, obvio. Sí. Pará, y si la gente viene, te juro que si dicen, olvídate de todo, le regalamos más, le dejo al contado, no sé, pierdo plata, pero quiero que venga gente de acá. Yo voy. Ponemos un vivero, tengo una gana de poner un vivero. Ponme un micrófono y canto lo que tú quieras. ¡Ay, sí! Entre plantas. Sí, y la que porque yo sé que te hago tipo las vocecitas de música electrónica chill, lo que tú quieras. Ay, me vuelvo loco. Pará, Gustavo, ¿estás por ahí? Hola, Diego. ¿Qué haces? Hola, mirá, Gustavo. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Todo bien ustedes? Bien, me encantó como un saludo. ¿Me pongo un vivero, Gustavo, o decís que voy directo al fracaso? ¿Un vivero? Sí, bueno. No, ¿por qué? A él le encanta. ¿Me lo pongo, sí o no? No, no te pongo un vivero, papá. ¿Qué me...? Sos un campeón. A ver, ¿qué me pongo? A ver, papito. ¿Por qué no se puede poner un vivero, Gustavo? A ver. ¿Pero para qué querés un vivero? O sea, ¿qué pensás? Porque yo él es fanático de las plantas. Sí, pues estoy harto de cobrar solamente una vez al mes, amigo. Tengo ganas de cobrar en otro momento del mes. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, sí, sí! Obvio, ah, lo que no quieres es que dejes la radio para ponerte un vivero. No, no, no. ¡Claro, no! Por favor, te regalo una locacia, papito. Vení que te regalo. ¡Ay, un potus, no, por un favor! ¡Un potus! Yo soy el potus. Escuchame una cosa. ¿Qué onda? Cosas que nunca le tenés que contar a tu pareja. ¿Qué te mandaste, Gustavo? No, yo no me mandé ninguna. Tengo amigos que se han mandado. Pero una cosa que nunca hay que contarle a las parejas... ¿Qué? Es la trapisonda de los amigos. Claro, claro. O sea, cuando un amigo se manda alguna... ¿Viste qué pasa? A veces que tenés pareja, que vos sos el amigo, y la pareja conmigo es amigo de tu pareja. Sí. ¿No? Claro. Entonces de repente pasa que tu amigo es medio desprolijo. Tu amigo es medio... Es desprolijo, un amigo desprolijo. ¿Quién no tiene un amigo desprolijo? ¿Quién no tiene un amigo desprolijo? Que no se plancha la ropa, no entiendo qué significa amigo desprolijo. Que hace las cosas medio raras, pues. Que hace cosas que no debería hacer, por lo menos a los ojos de otras personas. ¿No? Claro, ¿no? Los ojos de la monogamia, quizás. Tremendo. Exactamente, entonces, cuando un amigo es así desprolijo, pero tu amigo está haciendo... No está haciendo eso. Pero tu amigo es un poquito... Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo, vamos a poner Ricardo. ¿No? Rubén. Salimos un día, pareja, vamos al cumpleaños de un amigo. La pareja de Ricardo dice, no, me voy a descansar porque estoy cansada. Bueno, nosotros nos vamos a ir al bar de Zorrito a mirar una banda de otro amigo. Ok. Resulta que vamos, viste, con mi pareja, con mi amigo, vamos los tres. Llegamos al lugar y nos encontramos con una amiga de mi pareja. ¿No? Ajá. Sí. La amiga de mi pareja, así, muy simpática ella, muy entradora. Y también, viste, pícara. Le echó el ojo a mi amigo, bragueta fácil, le dicen en el barrio. Oh. Pitito antena. Claro, entonces empezó a tirotear ahí, mi pareja me dice, pero Ricardo está tiroteando a mi amiga. Pero no, está, viste cómo se pone Ricardo cuando toma un poquito, que se pone un poquito verborrágico. Bueno, pasó la noche, yo negándolo a muerte. Al otro día, mi amigo tiroteándola por... redes sociales. A la No, inaceptable. Entonces... Y yo negándolo. O sea, no, lo que bueno, pasa es que pero hay... capaz que quiere, viste, no sé, pa, ya no sabía qué quiere decir, pero nunca, hasta que no se separó, nunca jamás acepté que mi amigo andaba en trapisonda. No, bueno, pero ahí no te banco, porque yo creo que ahí tú te estás inmolando de mala manera por tu amigo que ya... O sea, como que ella ya tiene la data, entonces tú estás quedando como un mentiroso... No aceptando que tu amigo se la mandó cuando tu pareja ya tiene la data. Para mí no se lo tienes que contar cuando tu pareja no tiene la data. O sea, ahí es como problema de él. Él verá lo que hace y tú no quedas como asociado a la mala conducta de tu amigo. Pero una vez que ella tiene la data, claro, si tú se lo niegas, es como, sos igual. No. Y sí, porque estás quemando por el otro, ¿verdad? Dos mentirosos, claro. Tu amigo, y claro, disciplina. Por favor. Un poquito. Igual le dije a mi amigo, me estás haciendo quedar, o sea, estoy haciendo todo lo posible, pero vos no ayudás. Pero amigo, sos indefendible, claro. En un momento le dije, ¿sabes? No te puedo ayudar más, Ricardo. Ricardo, te voy a soltar la mano. Sí, igual, amigo, a veces uno tiene que mirar un poco el ombligo y uno a tu pareja no le tiene que mentir, ¿viste? O sea, si ella ya sabe la verdad. Claro, lo tengo descarrilado. Claro. Mentir, exacto. Pero el tema es omitir en su caso, en claro, su efecto, claro. O sea, para mí, si tú sales con Ricardo, vamos a poner la situación. Tú saliste por un boliche con Ricardo, Ricardo está en pareja, Ricardo se la mandó. Nadie se enteró. Tú no vas a llegar a tu casa a decirle, mira, Ricardo se la mandó. No, yo entiendo que puedas omitirlo. Pero una vez que ya tiene la data, amigo, entrégalo. Igual es que hasta donde se puede cubrirlo. Hasta donde se puede cubrirlo. Qué nivel, le soltás la mano y ya está. Bueno. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Ricardo es el tipo de amigo. Pero mira, me pongo la mano en el fuego, vale. De que Ricardo es el típico amigo que se la manda y después si tú te la mandas y él te manda al frente. No es el caso. Bueno, está muy bien. Entonces, acá tenemos. Ay, oh, me encanta esta canción. Subí, subí. El trucho. Ricardo Rubén. Ricardo Rubén. Yo soy una estufa. Qué buen nombre, Ricardo. Ricardo, te queremos. Gracias, mi amor. Chicos, un beso grande. Un besito, beso, mi cielo. 47756688. Te estamos preguntando en la noche, Urbana Play, esto es Olvídate Todo, Anaís Castro, Diego Poggi y todos ustedes, obvio, cosas que no debes contarle a tu pareja. A ver, ¿qué dice la people del otro lado, loca people? Hola. No, hay que contarle a la pareja si en horario laboral podés ir a almorzar con alguna amiga, con tus compañeras, compañeros. Tener un rato agradable, porque después eso viene en contra. Que vos no trabajás, que no me digas que no podés hacer este trámite, si después cuando querés ir a comer podés. Esa es una actitud muy masculina en general, pero bueno, nada, nos tendríamos que subir a eso. Ay, mi cielo, ¿pero con quién estás? Tienes un yugo encima. Me separo. Hay algo. Ay, sí. Hay unos celos medio raros, una cosa, ¿no? Un control ahí. Horrible. Ay, pobre, qué bajón. Ay, no. Igual hay algo de lo que dice. Sí. Que me abre como una pestaña, ¿no? Sobre todo para las parejas que hacen home office juntas y toda la cosa. O pasan mucho tiempo en la casa juntos. ¿No les pasa a ustedes? No. Que holgazanear, tipo vaguear en tu propia casa estando tu pareja presente, ¿te da un poco de remordimiento? Te da culpa. Te da culpa. Y yo tengo otros tiempos, mi carrera va por otro lado. Claro, yo soy artista. Yo soy artista. Pero si él está en la casa, soy como que más proactiva, como que me obligo, porque capaz tengo tiempo de estar vagueando y solo leyendo. Totalmente. Pero me da vergüenza, me da culpa que me vea vagueando. Totalmente. Totalmente. Quiero vaguear. 47756688116861743. Te estamos buscando. Hola. A ver. Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo. Soy de Rosario. Hola, Gonzalo. Le contaría a mi pareja de 8 años de casado es cuando alguna compañera del trabajo o alguna conocida me coquetea un poco. Mejor no decir, para no despertar celos. Al nudo. Claro. Puede ser. Está bien. Deja pasar y listo. A ver, más mensajes. Hola, Fernanda. ¿Estás por ahí, Fer? Hola, Fer. Hola, Fer. ¿Sabes qué creo yo? ¿Qué cosas no le debes contar a tu pareja? Sí. Si alguien de tu círculo cercano, por ejemplo, no sé, tienes una amiga que te dice, ay, no sé, a mí no me cae tan bien tu novio. No. No se lo cuentes. No se lo cuentes. No se lo cuentes porque vas a generar una enemistad ahí rara. No, sí, al PE, no. Para mí, todo lo que genere ruido y que sabes que a la otra persona le puede llegar a hacer mal o inseguridad y todo, hay que dejarlo pasar de largo. Claro. Data que no viene al caso, para mí, de largo. Exacto. A ver, hola. No, amigos, nunca hay que contar si alguien te tira onda. Otra. Porque te comes un garrón de onda nomás, sí. Porque por ahí alguien te mira, te sonríe, te dice algo y vos, monza, no hiciste nada. Pero si lo contaste, te vas a comer una cagada de pedo. Entonces, si alguien te tira onda y vos no haces nada, no lo contés. Aparte, ¿qué buscás en contarle eso? Tipo, ¿qué pretendés que te conteste? Capaz que uno busca, no sé, me pongo a pensar, viene medio mal o todo raro en la pareja y decís, ah, no, pero no sabía, me tiró, ¿no? Y como para ver si puedes despertar o prender un fueguito. Bueno, ¿viste? Pero pará, pero depende. Si te tira onda una persona que no te la vas a cruzar constantemente, que no es una persona fija en tu entorno, que es una persona que la viste de manera muy random. Me tiró onda Pampita el otro día, ¿no sabes? Bueno, no, claro. Está bueno generar un poquito de... Mirá cómo es. Un poquito. Tremendo. 2 años y medio, mirá cómo la conocimos, ¿eh? 2 años y medio tenemos el perfil completo de Anaís Castro. No me la vi venir. Un poquito. Un poquito. Es tóxica, ¿eh? Es tóxica. Estoy hablando de toxicidad y todo eso. Britney, chicos, el fin de se metió a Troden. ¿Te enteraste? No. Está en recuperación. Ah. Pobre, sí. Le deseamos lo mejor. 21:21 pedimos por, en una hora pedimos por ella. La vida es muy injusta con Britney. Britney Spears. A ver, 47756688. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, genios. Hay un montón de cosas que no le tenés que contar a tu pareja. Por ejemplo, la primera vez que tenés tu encuentro sexual. No le cuentes ¿Cómo? Con tus novias siempre te pasó lo mismo, que tuviste por nervios y función sexual. No me interesa que te esté pasando esto en este momento y que me lo cuentes, que también te pasó con otras. O que con tu ex estaba todo mal, entonces la engañaste un montón de veces. No me cuentes eso porque yo ahora voy a pensar que sos infiel. Claro. Entiendo lo que dice. A mí una vez me contó que se reía mucho con el ex. No. Me dio una bronca. Dije, capaz que puedo igualar estos chistes. Ay, claro, no sé si tú estás gracioso. Ay. Claro, boludo, salí con Larry de Clay, la puta. Sí. 11-6861-1043-4775-6688. Oli. Olu. Hola, yo creo que lo que no hay que contar es, por ejemplo, cuando vos estás en pareja. Claro. O hace mucho tiempo con alguien y cortás, por ejemplo, por algo. Y salís a una reunión y te encontrás con un amigo consolándote y te tira onda, eso no te contás si es que llegas a volver con tu pareja. Le pasó a un amigo de un amigo de un amigo. O sea, un beso. Un beso. Se adivina la radio como siempre. Hola, tucumana, mi cumán. Invítanos a comer empanada, por favor. Más mensajes, cosas que no debes contarle a tu pareja en la noche Urbana Play. Hola, chicos, ¿sabes lo que no hay que contar? ¿Qué? Si uno está ahí medio investigándolo, tipo entraste a su mail, chusmeaste el teléfono. No se cuentan esas cosas, claramente. O sea, pero, gordo, no se hacen. Si viste algo, tenés que hacerte el dolobu y sacarlo de mentira, verdad. Pero nunca contar que hiciste eso. ¿Qué? ¡Me separo! No. El yo soy muy bueno con el mentira verdad. He logrado cosas increíbles gracias al mentira verdad. Ay, no. Me parece una gran técnica. ¿Y cómo haces? Porque yo no sabría cómo arrancar un mentira verdad. Y que el mentira verdad, tenés que hacer muchas preguntas, una tras la otra, no hay que tratar de dejar silencios y la persona entonces te está contestando todo el tiempo cosas. Y preguntas, vas llevando la conversación hacia donde querés y de repente sale. Sí. Cayó la trampa, es espectacular. Después dice que la tóxica soy yo. No, yo no lo aplico. Después yo no lo aplico. Dice que yo soy la tóxica. Hay cosas que sí, pero porque soy de Scorpio. Después que las aplique o no, es otro tema. ¿Qué? Mentiroso. Ay, te lo juro. Está Demian en línea. Hola, Demian. Ay, no. Ay, nos cortó. ¿Por qué me la haces? Horrible. Qué feo que nos corten así. Malísimo. No. No pasa nada porque está Leo. Hola, Leo. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué todo bien, Leito, ¿y tú? Bien, muy bien, volviendo a casa. Una voz de copado, Leo, siento que más cachicle, ¿entendés? Como que es canchero, ¿eh? Que sé, si le tiene un skate también. ¿Qué haces, Leo? Bien. ¿Vos sabés que lo que no hay que contar a nuestra pareja? ¿Qué es? ¿Qué? Me parece es... ¿A quién de la oficina te levantaste? Eso que creo que no hay que contar jamás. No, obvio. Claro. Sí, no, lo que decíamos, como claro. Una persona que la vas a frecuentar todos los días es para... ¿Pero qué te pasó? Es para sembrar ahí una cosita. ¿Por qué nos estás contando esto? Es más, a mí, yo no aprendo porque me pasó dos veces, me pasó. Ah, bueno. A ver. ¿Te gusta tropezar con la misma piedra? No, fue así. Yo estaba laburando en una oficina, estuve con un par de chicas de la oficina, qué sé yo, después me puse en pareja, y después cuando me puse en pareja, en la charla de medio salió, che, nada, pues yo estuve con tal y tal piba. Y después me di cuenta que no tuve que haberlo dicho. Y siempre era medio un garrón cuando, no sé, alguna fiesta de alguna juntada de gente de oficina. Ah, y se la cruzaba. Sí, claro. Aparte me sentía perseguido. Perseguido porque... Perseguida. Como que empiezan a desconfiar. Bueno, qué sé yo, se acabó. Después volví a entrar a otro laburo, me volví a pasar lo mismo. Y cuando dije no debería hacerlo, no sé, al final porque lo dije, y volví a pasar lo mismo. Yo lo quiero porque él tiene la necesidad de contar las cosas. ¿Y cómo repercutía todo esto en tu pareja? ¿Qué onda? Y al principio era como que, quizás al principio se lo contaba en una onda como que de amigos, un plan de charla, ¿viste? Cuando estás como medio encarando la situación y después se te hace pareja, pero se queda con eso en la cabeza. Y es como que iba a estar tus amiguitas o va a estar tu amiguita, y ya cuando te empiezan a tirar esos tiros es como que... Y decís, ¿por qué? ¿Viste? ¡Qué boludo que lo dije! Claro. Porque uno brinda información, no hay nadie, no es que te están sacando datos, no hay mentira verdad ahí, sino que vos fuiste el de... Te mandaste solo al frente. Claro. Ay, un titular de Clarín, letra negrita, titular página completa en la frente, amigo. Ay, es que es difícil, yo te entiendo, porque a mí me pasa, por ejemplo, que... ¿Qué vas a contar? No, estoy en terreno seguro. Hay que pararla, Nadia, porque cuenta cosas que... Estoy en terreno seguro, pero por ejemplo... Peligrosos los aperos, Sí, son peligrosos. Ay, no soy, pero lo pongo aquí en común entre los tres, entre el control, entre los oyentes. ¿Ustedes prefieren, poniéndose en el otro lado de la situación, siempre dormir? Ok. En el otro lado de la situación, que les, si ustedes van a ir a una fiesta del trabajo de la pareja, y la pareja estuvo con alguien, sí, te la van a presentar a esa persona, ¿tú prefieres, honestamente, no saber y estar ahí charlando y pegando buena onda con una persona que estuvo con tu pareja, o prefieres saberlo? Prefiero no saber, igual yo me doy cuenta sin que nadie me diga nada con quién estuvo. Ok, ¿tú prefieres no saberlo? Sí, yo me doy cuenta. ¿Tu amigo? Yo prefiero, es más, yo soy como muy muy relajada en ese sentido, yo prefiero saberlo. Yo también. Más como que me hago como hasta amigo y creo como que... Total, la más copada del universo, soy la más simpática del planeta. Quiere trío. Totalmente, sí, totalmente. Y mañana le van a decir, che, qué copado tu novio. Total. Yo lo entiendo, porque yo soy como él, ¿entiendes? Ay, claro. Ay, tenemos ser amigos. Esa necesidad de contarlo, porque a mí me gustaría que me lo contaran. Claro. Es esa la necesidad. Después andan todos cagados porque no saben que después la cabecita se como está, Sí, lo escuchamos recién, se enrosca todo. Enroscadísimo, no. Enrosquetti. No. Te mandamos un beso. Chicos, Leo, los quiero, los gracias. Quiero mucho. Ay, nosotros también, gracias. Mi amor. Un divi. Se movió toda la oficina. A todas las oficinas. A todas las oficinas. 4775-6688. Pasa ahí charlando con nosotros. Llama en el corte a Malena y a Joaquín y decirle que los querés mucho. Claro, y listo, nada más. Nada más. Beso con ruido. En un rato vamos a estar diciendo los alias de Malena y Joaquín para que les depositen dinero. Es importante. Sí, por favor. Y también están pidiendo fotos, ¿eh? Epa, quiero la foto del muchacho. Ah, la que le modifiqué a Nico al principio del programa. A Martín, digo. A Martín. Sí, ahora en la tanda ponemos la foto. El pibe que recién nos mandó una foto que salió con la ex y se separaron los dos minutos. Que le arruinaron la foto con un dedo. Bueno, amigo, yo te la cambié, te la arreglé. Así que en breve. Te la arreglé. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Che, perdón, nada que ver. ¿Qué tal? Muy bueno la radio. Hola, gracias, mamón. La verdad, todos unos infieles resultaron ser uno peor que el otro, los oyentes. Nadie. No hay ni uno honesto aquí. Son peor que la frutinovela. No. Yo no. Un compañero de laburo. No se traten así entre oyentes, amigos. Peor que el Banana Negra. Este es un lugar seguro para contar estas cosas. Beso, chau. Urbana Play 104.3. Estamos en X. @ Urbana Play FM. Por la mañana, al levantarme. Canon, mi colchón. Colchones Canon, es para todos. Canon, es mi colchón. Del 15 al 26 de abril, la ciudad más linda del mundo vuelve a ser la capital del cine independiente. Llega una nueva edición del Bafisi, con más de 300 películas en 9 sedes de la ciudad. Vení a sorprenderte con el mejor cine del mundo. Conocé la programación en bafisi.org. Buenos Aires, ciudad. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch, por primera vez en vivo, Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. El lubricante americano. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chao, muro chao, muro chao, chao, chao. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Jereto. Llega un gran estreno. Berlín, Berlín. El viernes 24 de abril. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. A ver, 8 de la noche, 33 minutos. Ahora sí, amigos, la foto para Nico, la ponemos al aire. Martín. Para Martín, perdón, le cambié el nombre como 30 veces. Ahí está. Esa era la foto que él nos mandó. Foto original, foto en la costanera, están apoyados en la baranda, estaban andando en bicicleta. En la ¿qué? En la bicicleta, dije, en la bicicleta. Estaban apoyados en la bicicleta. Y se ve, hay un dedo de un fotógrafo choto que le tapó toda la foto. Claro, y Dieguito la ha reparado. Sí, se la arreglé, se la arreglé. Mirá, venite a YouTube, ahí está, le puse el dedo, pero a la ex. ¿El dedo ahora dónde va? Y hay otra más, no sé si la tienen, que es espectacular. Ahí está. Esa me encanta. Trágame por un Teletubby con un Tinky Winky. Es hermosa esta. Che, mandémosle el video del la pibe. La puede usar, claro. 20 horas, 34 minutos, amigos, te solucionamos. ¿Es Po? Sí, es el Teletubby rojo. Mirá vos, qué lindo el video. Bueno, ahí de las versiones que están circulando de la foto, me quedo con el Teletubby. Total. Muy bien. Creo que podríamos haber disfrutado mucho juntos. Sí. Y es una foto muy dulce. Recrea el abrazo de ese momento. Sí. Amigos. Así que gracias y bueno, que viva el amor. Amigos, a sus servicios, ¿eh? Los que necesiten fotos modificadas. Es un buen, es un muy buen servicio. Gran servicio, comunidad OET. Si tienes una foto media chota, nosotros te la arreglamos. Te reparamos. ¿Quieres sacar a alguien de una foto? Nos mandas la foto. Por favor, quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @UrbanaPlayFM. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Es amigos, nos estamos subiendo al Boreal, no saben lo lindo que es el nuevo Renault Boreal. Péguense una vuelta por algún concesionario oficial, están los test drives y todo eso, y aparte lo pueden ver en la página renault.com.ar. Muy, pero muy fachero, es hermoso. En Buenos Aires podés visitar el segundo museo más grande del mundo dedicado a los Beatles, con récord Guinness por su colección. Es una propuesta cultural tanto para los fans como para los curiosos. Está ubicado en el Paseo de la Plaza y reúne más de 11.000 objetos originales recopilados por el coleccionista Rodolfo Vázquez. La muestra recorre la historia musical y personal de la banda y el recorrido es inmersivo. Incluye recreaciones icónicas como Abbey Road y espacios interactivos. También permite ver piezas únicas y sacarse fotos en escenas emblemáticas vinculadas a la banda. El museo abre todos los días de 18 a 12 de la noche. Es ideal para un plan nocturno. Obvio, la entrada cuesta 7.000 mangos para argentinos, 12.000 pesos para extranjeros. Muy bien, Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia OpenAR, con link a Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, disfruta de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva y para que manejes con total tranquilidad. Cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360 grados. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR o si no, ingresando en renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Beso. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. Uno de los grandes shows de ellos fue acá en Argentina. Todo el mundo quedó obsesionado con Coldplay. La gira es una cosa, una locura. Esto es una versión en vivo acá en Buenos Aires. Si estuviste, te vas a acordar. Esto es Coldplay. Esto es Up and Up. Hasta las 10. Olvídate de todo. Up and up, down upon the canvas, walking in the wheel, waiting for a chance to pick your Irish field. Up and up, up and up, I see a pearl fall, a diamond in the rough, I see a bird soaring high above the flood, it's in your blood, it's in your blood. Underneath the storm and under the sea, sitting with the poison, takes away the pain. Up and up, up and up, the same. Just love. 104.3, temperatura en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánta? Estamos en 20 grados en este momento, 20 grados 5 más o menos. Acá estamos, amiguitos. Vamos a jugar ahora al ¿cuántas veces? ¿Cómo es el cuántas veces? Muy sencillo, muy sencillo. Van a salir dos personas al mismo tiempo, dos jugadores, y nosotros les vamos a dar una canción. En esa canción, ¿cuántas veces se dice una palabra? Y por aproximación, la persona que más cerca llegue al número correcto se va a llevar el punto. Si aciertas en el número exacto, el punto vale doble. Si los dos quedan empatados en distancia, el punto no vale. Y el que gane se va a llevar kilitos de helado en Transparsi. Espectacular. ¿Cuántas veces? Está buenísimo este juego, amigos. Decimos una canción, ustedes nos dicen cuántas veces. Y lo bueno de esto es que escuchamos canciones. Sí. Es un lindo juego. Me hace acordar Bajo Fondo esta cortinita. Con el tanguito ahí de fondo. Todo. ¿Dónde, amigos? 47756688. ¿Jugamos ya, no? Sí. Ya, ahora mismo. Si llamas ahora, juegas. ¿Hagamos algo? No. Vale, cortala a todo el mundo. ¿Por qué? Ahí le cortó todo el mundo. ¡Ay, chicos! Si llamas ahora, salís al aire. 47756688. Se reinicia el Windows para que tú puedas jugar en este momento. ¿Al cuántas veces? Se me reinició el Windows. Ahí va. Ay, a ver, ¿cuántas veces? ¿Qué? ¿Vamos a jugar nosotros? ¿Jugamos a una? Sí. ¿Cuántas veces? No, pero ya lo viste, lo estás mirando. Ah, ya la vi. Claro, ya la viste, pero hay una que no la viste. A ver. ¿Cuántas veces se dice en la canción Chiquitita de ABBA? Sí. Chiquitita. ¿Cuántas veces se dice en la canción? Chiquitita, dime qué. 12 veces. Mentiroso. ¿Qué? La viste. No. Amigos, la respuesta es 12 veces. Chiquitita, tell me what's wrong. No, esta canción siempre me la dedicaban, nunca supe por qué. Que no tengo ni idea. Pero una vez mi ex me dedicó una historia. ¿Estás enterado? Terminamos Chiquitita. No entiendo por qué, no tengo ni idea. Ay. Debe recordar algo del infame, no sé. Chicos, 47756688. Vamos a jugar al cuántas veces en este momento. Una vez se lo conté a la psicóloga y me dijo, ¿querés que te diga por qué? No. ¿Querés que te diga por qué? ¿Pero por qué te lo va a decir la psicóloga? Y bueno, pues yo lo llevo a la psicóloga. Ah, ok. No. La regalo. Ay, Dieguito. No te lo voy a decir. ¿Tienes cosas para contar? No. En mi vida no tengo muchas cosas para contar. Ya he contado todo acá en la radio. 8 de la noche, 47 minutos. Sale gente al aire. 47756688. Hola, Alan. Hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, Dieguito, Poggi, Ariel Castro, ¿cómo están? Bien, mi cielo, ¿y tú? Bien, todo bien acá. Paré justo para jugar con ustedes. Genio total, mi vida. Escúchame, ¿hoy te diste un besito con alguien? Te di un beso a mi esposa, sí. Ah, hoy celebraste el día del beso, entonces está bien. Yo sabía que era el día del beso, lo ahora, digo a ustedes. Cuando llegues a tu casa, repetilo y decirle, ¿sabe qué, mi amor? Le agarra la cabeza y le hace un besazo y le dice feliz día del beso. Pensé en todo el día. Ay, todo el día sí, estuve pensando en vos. En este beso. Claro. Estaba guardando este beso para vos. Exacto. Para... Me encanta. Bueno, vamos a buscarle contrincante. Claro, está Alan. Rosana. Claro, hola. Rosana en el cielo, Rosana. Ah, Osana era, perdón. Hola, Rosana. Osana en las alturas. Bendito el que viene. Nombre de Dios. ¿Qué haces, Rosana? No. Creo que todos hicimos un poco de eso durante nuestra adolescencia. ¿Todo bien, vos? Muy bien. ¿Qué onda el fin de semana? Qué perfecto. Bueno, ¿qué tal tu día? Bien, tranqui, no hice mucho. Descansar un poco. Ay, qué bueno. ¿Sabes qué bueno? Sí. Me encanta. Sí. Bueno, amiguitos. Tanto de no hacer, ya demasiado en la semana. Bajate un poquito el teléfono, me parece, en la radio, no el teléfono. A ver, ahí. Por las dudas, sí, ahí es lo que estaba acoplando, estaba medio raro. Bueno, vamos a jugar, ya saben, amigos, le vamos a decir una canción. ¿Cuántas veces se dice tal palabra en tal canción? Nos dicen el número, si la pegan con el número, si la pegue, el número es el correcto, 2 puntos. Si no, el que está más cerca, 1 puntito. Claro. Dale. Ok, vamos a hablar. Vamos a jugar. Vamos, Rosana. Hay una canción de Rod Stewart que se llama Do You Think I'm Sexy? ¿Cierto? En esta canción se dice if algunas veces. If. If. ¿Cuántas veces Rod Stewart canta if? 5. Rosana dice 5. ¿Cuántas veces, Alan? 10. ¿Cuánto? 10. Un montón. A ver. Súbele, igualito. ¿Qué temazo? Tan, tan, tan. Esta es una canción para salir mojado de la ducha con una toalla. También, sí. Y la va bailando en tu casa. Tan, sí, te queda una sota. La respuesta correcta es... 9 veces. Punto. Ay, para Alan. Punto para Alan. Exacto. Muy bien. Espectacular. Vamos con la ¿Vamos? Que viene. Sí. Hay una canción de Aerosmith que es y se llama Crazy. ¿Cuántas veces Steven Tyler en esta canción canta Crazy? ¿Cuántas veces, Alan? 12. ¿Cuántas veces, Rosana? 15. Qué temazo. Este sí es para salir de la ducha. Dejala. No, este es para entrar a la ducha. Palermo, Hollywood. La respuesta correcta es Crazy. 20 veces, Rosana, 20 veces. Punto para Rosana. Empatados 1-1 en este momento. Vamos con la que viene, Chorito. Sí. Hay una canción que se llama Psycho Killer, Talking Heads. Uf. Y ellos cantan Run. Run. ¿Cuántas veces, Alan? Run. 18. Ya la dije. Rosana, ¿cuántas veces? 25. Ah, no, para de decir. Tremendo. Tremendo. Somos muy viejos. O soy muy vieja. La respuesta correcta es 42 veces. Punto para Rosana. Muy bien. Tremendo, ¿viste? Igual, es que hay que, viste, hay que avivarse. A veces las canciones las repiten muchas veces en un estribillo y ya ahí te cagó. Pero ojo, porque hay veces que no las dicen casi nada tampoco. Es verdad, es verdad. Seguimos con la 4, Dieguito. Vamos con la que viene. Atención, 2 puntos para Rosana, 1 para Alan. Hay un tema de nuestro querido Sergio Denis que se llama Te Quiero Tanto. Ay, qué temazo. Déjalo. Ahora les digo qué palabra se repite, ¿eh? Mancalo. Ya saben que con esta canción se hizo una canción de iglesia también. ¿Cuántas veces se dice te quiero? ¿Cuántas veces, Alan? 20. 20 veces dice Alan. ¿Cuántas veces, Rosana? 12. Ahí viene. Yo soy de la Virgen, María es mi madre y yo la quiero. Ah, iba. Jesús iba, que iba. Nos protege, por eso te pedimos. No, no, toma la hostia. No, no, impresionante. La respuesta correcta. Sí. Es 5 veces, Rosana. 5 veces. Rosana, 3 puntos. Alan, 1. Alan, da la vuelta, amigo. Da la vuelta, Alan, da la vuelta. No, no, no. Empetala, por favor. 3-1. El escenario es el siguiente. Vamos. Si Rosana acierta, gana. ¿Ok? Ok. Y si no, Alan puede dar vuelta a la partida. ¡Ay, qué temazo! ¡Uy, qué temazo que trajiste hoy! ¡Mal! ¿O a qué? Valeria Lynch. Sí. Canta Me das cada día más. Uf, cómo empieza este tema. Las buenas y las malas. ¿Cuántas veces Valeria dice la palabra más, Alan? A mi lado siempre. ¿Cuántas veces, Alan? 10. ¿Cuántas él? Veces, Rosana? Uy, pará, qué difícil es. Dale. 15. Mi gran amor. Mi gran amor. Siempre conmigo. Espérate. Más, más. Me das cada día más. Falta poco para el mundial. Faltan 58 días más o menos. 56, ¿cuánto falta? 57, 58. Nada. Más. La respuesta correcta es 7 veces. Punto para Alan. 3-2. Rosana 3. ¡Gol! Me gusta esto. Che, el mundial se viene ahora en un toque nada más. Los partidos son a las 10 de la noche. O sea, pegado, olvídate de todo. Claro, justito ahí. Tenemos uno pegado. Vamos a estar muy futboleros. Vamos a estar más futboleros que nos hurra. Dale, dale, dale, Argentina. Dale, dale, dale, Argentina. Morón, bom, bom, bom. Lástima que no los puedo ver, que los estoy escuchando. Porque yo soy de Boca, papá. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a decir? Boca, Boca, Boca, Boca, Boca, Boca, bueno. Ay, amigos. Vamos, Boca, a ganar. Sí. Se puso buena la cosa, ¿eh? 3-2. Ganando Rosana. Vamos con la siguiente canción. Nuestro amigo Bob Marley. Charuto. Canta una canción hermosa que se llama No Woman, No Cry. ¿Cuántas veces el querido Bob dice woman? ¿Cuántas veces, Alan? 20. 20 veces. ¿Cuántas veces, Rosana? 18. No me diga. Como 40 de decirlo. Tranquila, tranquila. Rosana dijo 18. Rosana dijo 18 y Alan dijo 20. Y la respuesta correcta es 16 veces. Punto para Rosana. Ahí traje. Campeona de las campeonas. No, espera, primero despedimos a Alan. Alan, mi amor, te mandamos un beso. Un beso, amigo. Chao, chicos, los quiero. Gracias. Bien, chau, Alan. La rompiste todo, amigo. Chau, ¡Rosana! ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Vamos! Muy bien. ¡Felicitación! ¡Ganaste, bellísima! ¿Qué vas a querer? Muchas ¿un gracias. Kilito de helado o vas a querer entradas para el cine? ¿O un auto? Entradas para un auto. Entradas para el cine. Ay, lo bien, escuchó, nos cagó. Muy bien, te mandamos entonces ahí a tu WhatsApp las entradas. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Te queremos. Un gracias, quise decir un abrazo. Un gracias. ¿Sabes qué? Un día no podemos. Dos, ¿eh? No, no, un gracias. Quise uno. Decir. Hoy tengo el cerebro muy acelerado. Hoy esto. Que se ve. Estoy complicado. Me haces igual, feliz. ¿Sabés qué es el Apero? Desde que entró Apero. Apero. Para mí tiene que comparar. Comparar los programas que tomamos Apero con los que no. Con los que no. No, no, mejor que no. No, no compare, no pasa nada. Bueno, amigos, pasó el cuántas veces. Claro, hubo cuántas veces más. Impresionante. Amiguitos, continuamos. Pará. ¿Qué? Vamos a jugar uno más. Así, tipo. Te hago uno yo. Al aire, dale, no veo. Pero chico. Sí, ya mírate todo. No, te juro no. ¿Cuántas veces Juanes canta en la camisa negra la palabra choto? No. Le cambió el lugar. No canta, A ver si estabas atento o no. ¿Cuántas? La palabra tengo. Uy, qué difícil. Tengo. Tengo. Tan. Tengo la camisa negra. ¿Cuántas veces, Ani? Para mí lo canta unas sólidas 15 veces. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Y sigue, si juega sola es medio raro. 18 veces. ¿Qué? Muy cerca. Muy bien. Hacémelo a mí. No, ya lo viste todo. No, no vi nada. Amy Winehouse. Sí. Ok. Canta Valerie y. Valerie. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Valerie. ¿Cuántas veces dice Valerie? No se puede, estribillo de cantar. Y 14 veces. No sabemos. No tengo ni idea. ¿Cuántas veces? La respuesta correcta es. Sí. 18 veces, amigos. Y más o menos, viste, tenés que cantar una vez el estribillo y después lo multiplicás por 2, por 3, por 4. Exacto. ¿Ah? Más o menos. Sí. Generalmente una canción más o menos. Ballerina. ¿Qué temazo? Capuchina. Amigos, quédense con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Ya vení. Tralalero, tralala. Capuchino de Valerina. Somos la radio que ves.

tienes mal olor. Oh. Y que llegas a la oficina desde temprano con ese mal olor. No estés al final del día. Oh. Y la verdad es que ya no sé cómo afrontar la situación. Prefiero dejarte esta carta porque a mí me gustaría que me lo dijeran anónimamente. Te quiero mucho. Y le deja la carta en su escritorio. Este tipo de conversaciones son muy difíciles de tener. Olor a ropa húmeda. Pero la realidad es que le están haciendo un bien tremendo a la persona. Sí. Así como estas, que son capaz un poco más livianas, existen conversaciones difíciles donde te toca darle una mala noticia a alguien, o donde tienes que enfrentar, por ejemplo, el fin de un ciclo, donde tienes que o despedir a alguien, o tienes que terminar con alguien, o tienes que desocupar a alguien de un lugar. Le tienes que decir a una persona que te viene alquilando tu departamento durante 8 años... Tengo que dejar necesito el departamento. O sea, son conversaciones difíciles. Y yo quiero saber del otro lado si alguien tuvo una conversación difícil. O si está atravesando una. También. ¿Cuál fue tu última conversación difícil? Uf. ¿Hay una conversación difícil que tienes que tener y no la has afrontado todavía? Yo tengo un conocido que le está pidiendo el auto que le prestó con la cédula, todo. O sea, buena onda, pero se lo está pidiendo porque necesita el auto. No se lo devuelve. ¡No! No se lo devuelve. No se lo devuelve. Creo que conté algo, no puedo contar. Porque creo que no nos escucha. Estás en la radio, mi amor. Después dice que soy yo. No, bueno, cambiemos. Tú, del otro lado. 477-56688 y 116861. Histórico y de altísimo impacto. Sí, y 116861-1043. ¿Cuál fue tu última conversación difícil? ¿Está buenísimo para hablar de esto? Sí. Quiero encontrarlas. Yo sé que están ahí. Yo sé que ustedes del otro lado en este momento están como recordando ese momento. Si tenés alguna conversación difícil, parece una tipo el de Cedronar, el aviso. Si estás atravesando alguna decisión difícil, alguna conversación difícil, llámanos. 4775-6688 y 116861-1043. ¿Más canciones? ¿Puedo elegir una canción? Puedes elegirla. Y en instantes hablamos de esto. Uy, un lago en el cielo de Gustavo Cerati, ¿puedo? Uy, temazo. Puede ser. ¡Oh, te quiero, Walito! Me salió medio Susana Jiménez. ¡Walito! Igualito. A través, olvídate de todo. De todo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Ve por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Se adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Sentí algo que nunca sentiste. We'll be right back. tiempo es arena en mis manos. Lago en el cielo, oh, es mi regalo para olvidar lo que hiciste. Sentí algo que nunca sentiste. Algo que nunca sentiste. Gustavo Cerati, Lago en el cielo. Estamos hablando de conversaciones difíciles. Si tuviste alguna, si estás atravesando alguna, claro. Te implica o te involucra. Y está Laura en línea. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Lauri. Sí. Sos vos, estás al aire, anda? Bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿ustedes? Bien, por suerte. Bueno. Arrancando la semana. Oh, ay, bien, linda. Muy bien. Para los dos. Gracias, mi amor. Me acompañan cuando termino de trabajar. Muchas gracias. Te escuchamos. ¿Cuáles son tus conversaciones difíciles o la última que tuviste? En realidad tuve una conversación difícil. No tuve que ser yo la vocera, okay. Pero mi amiga, que es como mi hermana de la vida, tuvo que, estábamos de viaje y tuvo el mal momento de tener que avisarme que mi mamá había fallecido. Ay, no. Dios mío. Ajá. Claro. ¿Y cómo fue? Y fue difícil porque en realidad ya nos volvíamos ese día a la noche, pero bueno, ya no podíamos cambiar vuelo, nada, o sea, no podía hacer nada. Claro. Más que volver, pero bueno. Y esas cosas. Es que es tremendo, ¿no? Yo siento que ese es de los peores roles que le puede tocar a una persona y es un rol que probablemente en algún momento te pase, ¿no? O sea, en algún momento vas a tener que ser la persona que le dé la noticia de la pérdida de un familiar a alguien. Es verdad. Ella tuvo que tomarse un tiempo, ¿sabes cómo lo vivió? Te lo contó en el instante, te lo contó en el momento, te lo contó con crisis, te lo contó con calma. No, me lo contó con calma, la llamó el que ahora es su marido, en ese momento eran novios, y le dijo, porque sí había, mi familia había llamado, mi hermano y mi papá habían llamado al hotel, pero nunca me pasaron el mensaje. Okay. Esa noche. Y bueno, cuando cortó me dijo, bueno, Lau, mira, me llamó Marcelo y me dijo que, claro. Bueno, falleció tu mamá, y bueno, fue un vuelo difícil de vuelta. Claro. Oh, y te nunca te vas a olvidar el momento en el que te lo dijo. No. O sea, tenés esa imagen en la cabeza forever. Sí, sí, además que, bueno, era febrero, entonces yo necesitaba ver cuando volviera y eso no fue posible, bueno, se había claro. Cerrado el cajón y bueno, nada, un montón de, pasaron muchos años, mi mamá ya hace 30 años que falleció, entonces, bueno, uno lo va llevando, pero el no haber estado. Te faltó la imagen final para tratar de entender eso. Y cerrar ese momento. Es muy loco. Es muy loco el duelo a la distancia, porque es como que uno tiene algo medio inconcluso por mucho tiempo, ¿no? O sea, es como que a mí me pasó. Un sentimiento de culpa, uh-huh. Y decir, bueno, no sé, tal vez no me tendría que haber ido. Total. Total. Las cosas van a pasar, esté uno o no esté. Total, total. Pero cuando uno no está, a mí me pasó de perder familiares en Venezuela, viviendo en otro país. Y te pasa como que tienes una sensación muy extraña. A veces incluso se te olvida que pasó. O sea, como que vuelves a caer en que sucedió. Sí. Como que tienes un duelo abierto, uh-huh. Y una puerta que dices, pero ¿cómo que yo no estaba? ¿Pero cómo que ya se fue y no la despedí? ¿Cómo, ¿Tu mamá sabía que vos te ibas y todo eso? ¿Ella estaba consciente en el momento que vos te ibas? Sí. ¿Y qué te pudiste hablar con ella? ¿Vos hablaste con ella? Me imagino que hablaste, dijiste, mamá, me estoy yendo. Antes de irme, le dije, ma, ¿estás segura? ¿Querés que me vaya? Sí, sí, andá. Ya está, todo bien. Ya está. Y en realidad, mucha gente, y terapia, obviamente, a veces las personas se van cuando la que los está reteniendo se va. Totalmente. Totalmente, ¿de acuerdo? Aparte, ¿sí? Quizás te hizo un favor un poco más grande y uno lo puede ver quizás a la distancia, igual pasó mucho tiempo ya, pero quizás tu mamá lo que quería era evitarte el momento. Ese momento horrible y espantoso. Y vos sabés que se fue, pero bueno. Sí, ¿viste? Sí, lo mismo mi hermana y mi papá que me dijeron, quédate con el recuerdo del que vos tenías cuando te fuiste, porque, digamos, lo que pasa después siempre es bastante... Es terrible. Feo. A mí pasó lo mismo con mi nona. El año pasado mi abuela estaba, ¿te acordás? Estaba re mal y le digo a mi abuela, che, abuela, ya sabía que me iba a ir de vacaciones. Y estaba contenta por el viaje, me lo nombraba todo el tiempo. A mí me costó un montón, digo, es espantoso. Me pasó lo mismo que a vos. Y mi abuela me dijo que me vaya y bueno, en el medio pasó. Es que fue así. Yo siento que capaz también necesitan esa distancia, ¿me entiendes? Porque sí. Cuando tienes nexos tan cercanos... No los dejas ir, es verdad. Exacto. Lo que dice ella, lo que dice Laura. ¿Laurita? Eso sí. Te abrazamos fuertísimo. Te queremos. Gracias por contarnos tu conversación difícil. Muchas gracias y bueno, feliz día para todos. Del beso. Los quiero. Ñam. Te queremos, mi beso. Amor. Besitos. Te queremos. Beso. Se va Lauri, no, llega Adri. Estamos hablando de conversaciones difíciles. ¿Tuviste alguna, atravesaste alguna, te tocó ser el que comunicó algo difícil? ¿O alguna vez te tuviste, no sé, claro, una charlita de estas que son raras? Hola, Adri. Hola. Hola, Adri, ¿cómo estás? Bien, lindo escucharte, chicos. Ay, muchas gracias, mi amor. Estamos acá todos los días, 19:22, amigo, siempre. Sí, hace un montón que no los escuchaba, hace un montón. Ay, qué bueno que volviste. ¿Quién estaba? ¿Qué estabas escuchando? No había tiempo nomás. Ah, perfecto, mi vida. Entonces, bienvenido de vuelta. Te perdonamos. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué conversación difícil tuviste? Bueno, me pasa algo muy particular con un amigo que yo tengo, que yo lo quiero un montón. Somos amigos del 2011, cuando trabajábamos juntos en un supermercado. Desde ese entonces, a mí siempre me cuesta contarle cosas buenas, cosas lindas. Porque yo tengo la sensación como que él le da como una especie de recelo y no es nada lindo sentir eso. ¿Un envidioso? Amigos envidiosos, gran tema. Sí, pero es raro porque cuando estamos, la pasamos súper bien, es hermoso él como persona, pero tiene esa cosa fea y uno se siente re mal. O sea, yo por lo menos me siento re mal cuando le tengo que contar. Hace unos días, decime. No, te escucho. Que hace unos días me pasó, viste, que Celine Dion, que no cantaba del 2020, que ahora vuelve a cantar. Sí. Bueno, yo después de toda la vida siempre la quise ver, él lo sabe, de hecho él también siempre la quiso ir a ver. Que va a estar en París, va a ser como una residencia en París, ¿no? Sí, va a ser 10 fechas. Y chicos, ese día que salió a la venta, yo a las 2 de la mañana me levanté, me conecté y compré la entrada a las 8 de la mañana. Lo que me costó conseguir, logré comprar las entradas. ¡Qué bueno! Gastando todos mis ahorros, pues me quedo sin un peso literal, claro, en deudo, porque me faltan los pasajes ahora. ¡Claro! Lo dije todo. O sea, ahorita vamos a ver cómo vamos, claro. Abrite un OnlyFans. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Nada, que me puede contar, pero no saben lo horrible que fue para mí tener que decirle, che, me voy a París solo a ver a Celine Dion, la cantante que nosotros... O sea, fue difícil para ti porque pensaste que no se iba a alegrar. Pero vos se lo dijiste, tenés el altavoz prendido, sacátelo por favor mientras tanto. Vos se lo dijiste a Adri y ¿qué escuchaste en la voz de él? ¿Cómo? ¿Qué escuchaste en la voz de él? ¿Cómo te diste cuenta que estaba celoso? Ay, chicos, es que es como cuando le cuento eso, me dice, ay, en ese momento a él también le gusta mucho, por ejemplo, a Adele, y me dice, ay, qué bueno, te refelicito, yo la estoy esperando a Adele a que venga a Brasil. O sea, él siempre tiene que tirar la cuerda un poco más. ¿Pero para qué se la contaste entonces? Claro, no, o sea... Y porque es mi amigo, y sí, yo lo adoro, yo lo quiero un montón, y me parece como amigo... Respondía que le cuente. Claro, ¿y igual tú sientes que la conversación difícil fue contarle esto o es una conversación que tienes pendiente? ¿Tienes algo que le quieres decir? Celoso. No, sí, me encantaría decirle, che, loco, pará, cortalo un poquito, ¿viste? Claro. Pero también me da cosa perderlo. Ay, ¿es más lo que te da que lo que te quita esa relación? Sí, a veces sí. Hace unos días me mudé, por ejemplo, a un piso 11 acá en Avenida Santa Fe y también me costó horrores contárselo porque él justo se mudó y se mudó en un contrafrente, en un cuarto piso. Y son pelotudeces, pero vos decís, notás el ese recelo. Ay, no. Qué cagada sentir que un amigo te cela. Ay, sí, la verdad que sí. Pero bueno, el domingo le presenté a mi novio, inclusive. Te vas a ver Celine Dion, estás todo chapado. Te mudaste un piso. Todo mudado y el pobre en un buen ambiente. Y vas a ir presentando al novio, ¿verdad? Claro, a vos también le está pasando la cos por la cara. Sí, yo le presenté a mi novio, que es un bomboncito de ojito celeste, y hasta eso me daba cosa, ¿entendés? Hasta eso. No, amigo, no. Pero está rara la relación, ¿eh? Para mí es muy rara. Es muy rara la relación. Adrián, todo lo que consigue en su vida, 21-21, Adrián, todo lo que consigue en su vida es para refregárselo al otro, ¿eh? No. Sí, todo lo que haces en tu vida es para refregárselo al otro. 21-21, Adrián. No, vamos a respirar. Vamos a respirar profundo. Aflojar los hombros. Ay, vamos a respirar. ¿Y sabes cuál va a ser mi deseo de hoy? Yo voy a pedir por la vida de tu amigo. Que la vida de tu amigo, claro, sea tan bonita que no tenga necesidad de mirar con ojos de celos tu vida. Todo lo que hago es terapéutico. Eso vamos a pedir esta noche. Vamos a pedir por él. Pero, así como te digo que pido por la vida de él, yo te digo que hay que tener un poco de ojo también con las relaciones a las que uno le invierte mucho tiempo a largo plazo. Sí, puede ser. Para mí que vos tenés este amigo, perdón que me meta, para mí es para refregarle todo, ¿sabes? para sentirme superior. París, claro, y algo de placer ahí. Jamás. No, nunca. Yo no creo. Lo llevaría conmigo, te juro que si tuviera lo llevaría conmigo. Claro. Pero llevas a tu novio ojito celeste. No, se lo lleva el novio, no, se no va lo solo. Llevo, no, no lo llevo, le presenté nada más. No, mi cielo, para mí, distancia de categoría, ¿eh? De a poquito, de a poquito. Sí, lo tomé en su momento, lo tomé a la distancia, pero realmente se lo extraño. Se la pasa bien con él. ¿Te puedo pedir algo, Messi? Y olvídate de todo. Me olvido de todo. De nuevo, decímelo de nuevo. Quiero que quede grabado para siempre. Hoy me olvido de todo. Quedó grabado para siempre. Te queremos, amiguito. Gracias, Adri. Un beso, chicos. Los amo. Besos. Gracias. Sí, amor, besos. Un amor, pero el otro le refregó todo por la cara. No, el otro es un envidioso. Tiene novio con ojos celestes. Se va a ver a la Celine Dion a París. Consiguió el ticket. Qué re difícil conseguir un ticket más internacional. Bueno, pero está buenísimo. 800 personas a la fila, 800.000 personas. Él le dijo que va a esperar a Adele. Está bien, buenísimo. Recibimos a Juanma. Hola, Juanma. Conversaciones difíciles. Hola. ¿Cómo estás, Juanma? Hola. Todo bien. ¿Todo bien ustedes? Bien. Hola, Juanca. No es Juan. ¿Qué haces, Juanma? ¿Todo tranqui? Todo bien. Trabajando un poco. Muy bien. ¿Hasta qué hora? No, recién empiezo. Trabajo con las aplicaciones. Ah, okay. ¿Y hasta qué hora le mandas? Órale. Yo supongo que está a las 4 o 5. ¿Y por qué barrio? ¿Por qué zona? José Sepas y alrededores. Suerte, amigo. Bueno, mi amor. Todo agujereado. No, chico. Todo baleado. No, Dios lo cuide. Tremendo. Bueno, mi amor, ¿cuáles fueron tus conversaciones? ¿Tu última conversación difícil? Mi actual conversación difícil es con el primo de mi mujer, de mi señora, mi pareja. A ver. ¿Con el primo de...? ¿Por qué? A ver, no sabemos cómo intervenirlo, porque él debe mucha plata, hace muy malos negocios, pero pésimos negocios. Plata. Y se sigue metiendo en cuenta. No sé, él trabaja en construcción, okay, en barrios cerrados, y recibe mucha plata. Pero debe más de lo que él recibe. Caga más, como diría mi padre, caga más alto de lo que el culo le da. Exacto. Pero igual, él sale mal porque recibe autos por parte de pago, una moto. Hace poco le pagaron una casa gigante con una moto, pero carísima. Mirá, claro. Ay, y cuestión que no tenía ningún papel en regla y la perdió. ¡No! ¿Vos me entendés? $19,000 perdió. ¡No! Ah, bueno, es un problema esto. Es un problema y él sigue metiéndose en negocios disturbios, entre comillas, digo yo, a ver. Le salen malas cosas, como que no, claro, tiene suerte para los negocios. Sí, tiene una ambición más grande que su intelecto. Claro, y para, y no pudieron nunca hablarle, claro, es una conversación difícil. Sí, no, a ver, nosotros tratamos de decirle, dejá hacer negocios así, si tu laburo no te deja ganancia, y hace otra cosa, estudia algo, él es joven, tiene 25 años, estudia algo, ya tiene su casa, por suerte, Te pregunto. El tema es que no lo metan a quilombo a ustedes. Pero eso te pregunto, Juanma. ¿Por qué ustedes tienen la necesidad de hablar con él? Ahí nos involucramos. Ajá. Hace una semana me preguntó si yo tenía monotributo. Porque él le salió una movidita para sacar unos planes. Ay, odio para eso. Ay, cómo odio para eso. Cobrar unos planes yo sin hacer nada, ¿viste? O sea, ¿pero cómo? ¿Unos planes de qué? ¿Qué quiere cobrar? Algún chanchullo. Y algún plan social, ¿viste? Medio por izquierda. Ah, no. Yo no pienso pagarle un plan a nadie que no se lo merezca. No, amigo, no. No, claramente no. Nah. Pará, otra más. Ay, Dios. Su abuela. Sí. Sufrió una mala praxis hace como 30 años. Ah. Hace un mes le pagaron 22 millones de pesos. ¿Qué hizo la abuela de él? No. Se lo dio todo. No. No, con la abuela no. Le debe haber hecho la cabeza al pibe para que se lo dé la abuela. Tengo no. El negocio, abuela, no sé qué. 22 millones de pesos, no. Mucha guita, amigo. Pasa que él le debe plata gente de los barrios, de allá, de barrios de Tigre. Y hay cierta gente que es medio pesada, medio. No, amigo, es re peligroso este primo. No, está en la. No. Está en la falopa, y con esos 22 millones ni siquiera cubrió todo lo que debía. No. Por un trabajo, mira, me estoy acordando de todo. Por un trabajo le dieron el shop, o sea, ¿cómo sería? El kiosco de una estación de servicio, no voy a decir el nombre porque no da, pero es. La concesión, como el fondo de comercio de un. Claro, de una estación de servicio. Che, 25 años y tiene una cantidad de negocios el pibe, digo, te regala una moto y dice, te da una moto de 19 mil dólares. Lo que tiene es que heredó muchos clientes del padre. El padre sí tiene una espalda, puede hacer negocios, se la salga mal. Claro, es el típico caso de heredar el negocio, pero no. Familia Garca. No, no, capaz el padre tenía la gerencia, de estrategia, sí, proyecto, sí, sí. Intelecto y. Ay, te salió el hijo boludo. Ay, no, qué cagada. El padre empezó de cero y fue haciéndose de a poquito. Por eso, ¿ves? De ser, no sé, dueño de Nordelta. Amigo, decile que te bajaron el monotributo, que no puedes entrar, que se te venció la clave fiscal, que tenés un quilombo, que debes guita. De última, pedile guita y después no se la devolvés. No, igual te digo. No, yo no tengo problema en decirle que no. Eso. Pero mi señora me mira como haciéndome carita, ¿viste? ¿Qué? Vamos a ayudar. ¿De quién era primo? ¿De quién era? ¿De su mujer? De mujer, sí. Ah, no, que se encargue ella, que le dé toda la plata a él, pero vos no te metas en ningún quilombo. Pero la plata de ella es de los dos. Bueno, sí. Claro. No. Y además, ¿sabes qué? Para mí va más allá del tema de la plata, porque este tipo de cosas después a uno le salpican y son peligrosas. No, a ver si te vienen a agujerear a vos, a ver, amigo. Si te van a buscar a ti. Ya para aclarar, somos de José de Paz y de Morena, tampoco es que manejamos millones de pesos. Claro. Yo tengo un kiosquito en mi casa, que lo atiende mi mujer. Y yo manejo el auto. Y él viene a pedirle plata prestada a ustedes que son laburantes. No me parece. Claro. Sí, o sea, dale, hijo, nosotros estamos acá laburando un montón. Vamos a como decirle. Como gente honesta. Pero no sabés, pero boludo, mirá quién le viniste a pedir plata, amigo. Bueno, él, no sé, él para sus adentros hace buenos negocios. No sale ninguno. Yo creo que la conversación difícil real la tienes que tener con tu mujer, no con él. Para mí tu conversación difícil es con ella. Oh, muy bueno eso que le dijiste. Claro, porque mira, no es con él. Él que haga con su vida lo que quiera. Lo primero que me dice es, primo mío, no tuyo. Y ahí ya me pone jaque. Porque yo, qué sé yo, uno sí puede opinar de la familia, pero ay, tampoco Dios. Le voy a estar dando la espalda. No sé, si fuera mi hermano, no sé qué haría. Yo no sé qué haría. No, pero decirle, mira, maneja unos un número este pibito que nosotros acá no lo tenemos. 22 millones, 19 mil dólares. Ah, bueno. No, te contaba lo... Contaba lo de la estación de servicio. El shop lo tuvo que dar, así, pero darlo sin recibir nada por esta deuda que tiene con. Voy a decirlo, tiene deudas con narcos. No, amigo, no, salí amigo, de ahí. No, trabajo. No. Pero no es adicto. O sea, lo peor es que él va a la iglesia, es el más bonito del mundo, pero hace negocios pésimos. No, amigo, no puede ser el más bonito del mundo. Bueno, obviamente no. Tiene que ir a la justicia, tiene que asesorarse con profesionales, ¿no? No, tú. Denuncialo, yo estoy llamando al 911. Escúchame, sí, estamos hablando de temas muy, muy delicados. Mi consejo más sano es mantenerse lo más alejado que se pueda

Chaperone, amigos, en Urbana Play 104.3. Cae un chaperone. Bianco nos dijo que mañana pasado, sobre sí, todo en la norte, en el norte del país, chico, va a estar pasando eso. ¿Qué? Una mini pregunta, nada más que ver con nada, pero... Pregunte. Si hago un showcito en Rosario, sí, ¿hay gente del otro lado que iría a verme en Rosario? Yo no. No, yo sé que tú no. Yo sé que tú no, no me mires con esa cara. No puede ser. Pero tengo que hacer un censo acá. Sí, en Rosario a ver si vamos, me aventuro. Vamos. Hay gente, gente de Rosario. Claro, amigo. Ah, de acá yendo a Rosario. Bueno, si pone no, un bondi voy, no me duermo. No, de acá no. Vamos con el home. No, de acá hago los showcitos aquí para que venga, para que venga la gente que vive acá cerca. Pero si quiero empezar a expandir mi música por el país, sí, quiero empezar por Rosario. Te van a cagar a ti. No, digas eso. No. ¿Hay gente en Rosario que vendría al show? Sí, re. Si hay, mándame mensajito @AnaísCastro_, porque tengo ganas de ir a tocar Rosario. Que alguien te empuje a tomar la decisión. Pero digamos que bueno, que hay que ver si hay agua en esa pileta, ¿no? Sí, no hay tenemos agua, que ser muchos. Water. Pero quiero saber si hay público para sí, esta servidora. Sí, la parte de Rosario, Rosario tiene unos lugares hermosos para hermosos tocar, cantar en su costanera. Hermoso. Así que después échenme el cuento por ahí, @AnaísCastro_, si hay gente en el chat Rosario. Dice que ya que quieren. ¿Hay gente diciendo que sí? Sí, obvio que voy. Arranca el Choroní Tour, claro que sí. Partibus. Arranca el Choroní Tour. Muy bien. Sí, amigos, arranca, ¿eh? Vamos que arranca. Ay, no tengo más nada de hablar. No, para. Se me acabaron las palabras. Tremendo. Tremendo. ¿Te conté lo que me compré? ¿Qué te... ¡Ay, sí! Okay, now. ¡Ay, te amo! From the beginning. ¿Puedo hablar de algo? ¿Estoy hinchado los huevos con algo? ¿Puedo cambiar algo, Joaquín, de tema? Puedes hacerlo. Necesito hablarlo porque no puedo más. Dímelo. Vienen mis amigos siempre a comer a mi casa. Nadie, pero mis amigos de toda la vida, nadie levanta los platos. Yo ya no sé qué hacer. Hemos hablado de esto, sí. ¿Lo hablamos el otro día fuera del aire? Fuera o lo del hablamos... aire. Ah, pero no, yo no sé qué hacer. Chicos, y yo le digo a Diego que... Dependiendo del nivel de amigo, yo les digo de una, tipo, ayúdenme a recoger. Esa es una conversación difícil. Claro, esa es una conversación difícil. Pues tengo miedo que se enojen. Pero ahora podemos hacer lo que siempre hacemos hoy a veces. Sí. Un ¿cómo sos cuándo? ¿Cómo sos cuándo? Comes en la casa de tus amigos. Ok, levantá las cosas, no las levantás. ¿Llegas con cosas, llegas con algo a la casa de tus amigos? Sí. Bueno, hay gente que a veces viene a tu casa, nunca trae nada. Yo, por ejemplo, soy de las... Es verdad, hago mea culpa, yo soy de las que no llevo nada, pero soy de las que me quedo limpiando. Ah, muy bien. Unas por otras, ¿no? Yo a veces no llevo nada, pero pido cuando estoy en la puerta. Ah, recontra. Yo soy de pedir tipo, también. Pido una motito, algo, pido que el llevo postre nada. También. Claro. Sí. Pero a mí me pasa... No sé qué les pasa a ustedes. Quiero que hablemos si sos el que... Cuando vas a la casa de un amigo no levantas nada. Claro, ¿cómo sos cuando comes en la casa de un amigo? De una amiga. Llega, hay gente que, por ejemplo, le molesta que llegues cuando la comida está lista. Sí. Como llega antes. ¿Sabes qué siento también? Hay una cosa de que a veces uno mal acostumbra a la otra persona. Ajá. No le pedís nada al principio y después ya es muy difícil educarlos. Revertir lo que en algún momento uno entregó o hizo o lo que yo, sea. Yo con mis amigos cercanos. O sea, las reglas están absolutamente claras. O sea, si lo hacemos en mi casa, no se va nadie hasta que la casa esté impecable. Es que hay que empezar a pedir, nadie, ¿no? Hay que empezar a pedir. Es que hay que empezar a expresar lo que uno quiere. Hay que empezar a hablar. Sí, chicos, porque a veces dejando las cosas al azar o a que el otro se Luciana, le ocurran. Claro. O que al otro se le ocurran, es como en la pareja. Terminas suponiendo y esperando cosas y decepcionándote. En cambio, si las comunicas, sí, primero están comprometidísimos. Sí. O ya que van a hacer, te van así que no. Sí, el otro día vinieron, nadie levantó nada. No, aparte, no. Cuando vienen 6, 7, es un quilombo, boludo. Gente, el otro, aparte no hay nada más horrible que andar lavando vasito, platito. No, que aparte, viste, cuando vienen tus amigos, no es un vaso. No es un vaso, son un montón de cosas. Ponele, vienen 6, pero tomaste un vasito para el agua, ponen a grabar, un vasito para el fernet, un vasito para la birrique. Y si comimos, ni te digo. 80 millones, parece que estás en el merendero de Margarita Barriero. Claro. 80 mil platos, boludo. Claro. 4775-6688. A ver, hola. Bonitos, yo no levanto nada, ni una servilleta, ni nada, pero absolutamente nada. Una porque, no sé, o sea, por ahí ellos tienen sus métodos de lavar, de acomodar, de lo que sea. Y otra porque cuando vienen a mi casa no los dejo ni siquiera tocar la esponja de los platos. Yo limpio absolutamente todo y ellos son los invitados. Ah, bueno, pero te pregunto. Mira. ¿Eres anfitriona constantemente? Porque si una vez a la cuaresma es que dejas a la gente para tu casa y no dejas que limpien, bueno, es una cosa. Claro. El tema es cuando tu casa es la casa del ritmo, ¿entiendes? Cuando tu casa es el club. Y la aguanta. Cuando tu casa es la casa del ritmo, es como, bueno, ya es la casa de todos. Yo estoy poniendo la casa todo el tiempo. Por ejemplo, en mi familia y con un grupo de uno de mis grupos de amigos, la casa de los asados es la casa de mi hermano. Sí. Es como, no le vamos a... Somos 25. No le puedes dejar la casa sin ayudarlo tras 25 personas. A mí me molesta mucho la gente que no tiene registro. Que no tiene registro de la realidad, que no se da cuenta. Del otro. Hay un otro. Sí. Pone, yo voy a la casa de alguien y más o dos, tres, no sé, vi que tomamos un cafecito o algo y mientras estamos charlando y estás yendo, lleva a agarrar las tacitas, la lleva a la pileta, de última no las lava. Pero recoges. Claro, yo hoy fui a comer a un lugar a la mañana y le llevo, soy un tarado capaz, soy de más, pero le llevo los platitos a la barra. Antes que lo venga a buscar el mozo. Está perfecto. ¿Cómo toma? Ya está, me estoy lleno. Ahí está, no me cuesta aquí. Nada. No te cuesta nada. Claro. ¿Listo? Eso es educación del hogar, total. Joaquín aquí está diciendo, eso es educación de la familia. Y bueno, es así, Joaquín. Pero yo en la casa de mi hijo no levanto una verga. No, sí, no, cuando yo era chiquita, mi mamá nos enseñó a limpiar todo, ¿no? O sea, usted, al que friega no seca los platos y después al otro le toca y así nos dividíamos todos. Pero hoy mi mamá me consiente con todo. Hoy mi mamá viene a la casa y ella me consiente. Espectacular. ¡Llama, mamá! Hay mensajes. Hola, ¿quién está del otro lado? Buenas noches. ¿Es principio de mes? Sí. Caigo con el lado. Si es fin de mes, te lavo los platos. Te lavo los platos. Unas por otras. ¿Cómo sos cuando comes en casa de tus amigos? A ver. Buenas. Yo soy de las que lleva las cosas y sí soy de levantar la mesa. Me molesta mucho cuando no lo hacen. ¿Y? Esto es lo que hacía yo cuando mi hija se tenía que quedar a dormir en la casa de una amiga por invitación, sí, o a veces por pedido, porque tenemos que salir con mi mujer a algún casamiento o fiesta, sí, y se quedaba en la casa de una amiga. Sea cual fuera la situación, ella siempre llegaba con un kilo de helado. Muy bien. Ah, está muy bien. Como nosotros que vamos con un kilo de Volta. 4775-6688. Te queremos escuchar. ¿Cómo sos cuando comes en lo de tus amigos? ¿Caes con algo o no caes con algo? ¿Lavas los platos? ¿Te va? ¿Sos una mierda de persona? Todo eso te estamos preguntando. A ver, hola. Pero una de las cosas lamentables que tengo con una amiga es que se acostumbró tanto a que llego con cosas que el día que no llego, no hay nada. Más que un mate pelado. Mate pelado. Tremendo. Es que es cuando uno mal acostumbra al otro. Claro. No hay vuelta atrás, ¿eh? No hay vuelta atrás. Es verdad, en la pareja pasa lo mismo. En todo. Sí. En todo. Además, viste que cuando uno hace. Se termina. Como que el acto bondadoso se termina convirtiendo en norma. Sí, ley. O en tu peor, en tu, ¿sí?, peor amigo. Porque, por ejemplo, no sé, pasas a buscar siempre a tu pareja. Pasas siempre a buscar el primer día. Pasas, un claro. día no tenés. ¿Por qué no me pasaste a buscar? ¿Por qué no me pasaste a buscar? ¿Por qué no me pasaste a buscar? Agradece que te busquen. A ver, hola. Yo tengo mi estudio de tatú, tiene parrilla, tengo sillones. Tatu carreta. El fines de semana a veces se transforma medio en una borrachería después de cerrar. Vienen todos los amigos, pero sabes que hasta el más heavy metal agarra la escoba y me deja en el lugar impecable. Buenísimo. Jamás lo dejaron sucio. Maravilloso. Muy bien. Bueno, los metaleros, ¿viste? Son, al final son unos tiernitos los metaleros. Los metaleros son divinos, sí, son unos ositos cariñosos, son una cosa, pero por favor, ¿cómo sos cuando comes lo de tus amigos? Hola, dale que ya nos vamos. Chicos, nosotros con mi señora hicimos la casa grande, sí, invitamos a todos, vienen todos, y así se levantan y se van todos, dejan todo así nomás. La verdad que te da mucha bronca que nadie diga, yo te doy una mano. Claro. Mi suegra, mi cuñada, todas se levantan y se van. La verdad que ya no me da ganas de hacer ninguna joda. Antes, ay, era todo, amor, muy lindo, hacíamos joder, este. Ahora ya no quiero hacer más nada. Ay, no. Pobre Fabi. Mi suegrita es de ayudar. ¿Sí? Ella viene para la casa. Es divina, tu suegra es una... Es divina, ella viene y preciosa. Quiere ayudar a todo. Sí. Tremendo. Es que lo que dijo Choro hace un rato, lo que dijo Anaís, hay que hablar. Hay que contar a la gente lo que a uno le molesta. Pero, che, chico, me pueden ayudar todo. A lavar, por favor. Claro, hay que comunicarse, hay que decir las cosas. Yo me he dado cuenta que la gente hoy no habla. La gente no habla. Hay relaciones que pasan tipo 30 años en pareja y no hablan. Una mudita. Sí. Es mi primer video hablando. Comunícate, exprésate. Tienes derechos. Por favor, es que a veces es más fácil mandar un DM. No. A ver, hola. O subir un meme, tipo tirás una story, mis amigos nunca limpian nada. Viste que hay gente que solamente se comunica por estados de WhatsApp. Ay, sí. Tira mensajes encriptados para los amigos. O por stickers. Oh. Gente que solo se puede comunicar a través de stickers. Porque si no tiene humor, no saben. Tremendo. Bueno, tú eres uno de... Yo mando mucho sticker. No, tú eres mucho del humor, digo. ¿Sí? Más que del sticker. No sé qué soy. Sí. Ay, me hiciste replantear un montón. A ver, hola. Mi cuñado. ¿Cómo andan, olvidados? Olvidados. Bueno, acá tengo 45 años. Mi trabajo, y soy carpintero, es enfrente de la casa de mi vieja. Sí. Mi vieja todos los mediodías nos hace el almuerzo, sí, el mate, el desayuno y todo. Y todos los mediodías después de comer soy yo quien le lavo los platos. Y no por una cuestión de organización ni acuerdo ni nada, simplemente porque así me educó mi vieja. A que tenemos que lavar los platos en casa y en casa ajena. ¿Mirá? Chicos, los quiero. Gracias, amigo. Bueno, un beso a tu mamá, a la mamá. Hermosa. Y sí, aparte, si te da de comer todos los días. Aparte, qué lindo compartir de grande un almuerzo con la vieja. Ay, sí. Y sí. Total. Ay, me están mandando mensajitos de Rosario. Los quiero mucho. Hola. Bueno, a mí lo que me pasó una vez fue que nos habíamos juntado con amigos. Que hace mucho que no nos veíamos y nos juntamos a comer algo, tomar algo, y estamos jugando al truco, y el que perdía jugando al truco tenía que lavar los platos, y yo en ese momento era chico, no me gustaba lavar los platos, no estaba acostumbrado, y perdías todo el tiempo. Cuestión que perdí y me tocó lavar los platos. Ajá. ¿Y qué hice? No los lavé. Entonces, ¿qué? No los lavé. Se y bueno, el dueño de la casa me dijo, si no lavas los platos, la condición era esa, te vas a tener que ir. Y bueno, y me tuve que ir. ¿Qué va a hacer? Sin lavar los platos. Porque como no lo hacía en mi casa, tampoco lo iba a hacer en casa ajena. No, chico, terrible lo que te acabo de contar. O sea, no, fiel a sus ideas que dijo, vamos a jugar al truco. El que pierde lava los platos. Perdió y no lavó. Amigo, bueno, sos un garca. No nos llames nunca más. O llamaron para cambiarte el nombre. No, re yo garca. Me voy igual, no, dice. No. Regarca. Prefirió irse. No, me supera la situación. Lo superó la situación. Yo odio lavar los platos igual, ¿eh? Yo siempre lo trato de cambiar por algo. Yo prefiero secar y guardar. ¿Sabés que me compré unos vasos? Bien, unos medio que son acanalados. Ay, qué difícil. Unos acanaletti. Y no sabés la bronca que me... O sea, me encantan los vasos. Que te queda trabada la manito. No, pero es una... Porque aparte le tengo que dar con una esponjita especial, con un cepillito en la canaleta de cada uno. Porque si no te queda medio mugroso y todo. Digo, ¿en qué momento compré estos vasos que son tan lindos? Claro. Ay. Y cuando vienen mis amigos, si alguno se digna a lavarme las cosas... Tienes que volver a lavar ese vaso. Porque encima te lava cuando... ¡Pará! Porque también está el amigo que te lava y te lava todo como el culo. Ay, no, odio a la gente que te lava los platos y deja todo el coso de donde pones el plato. Siento. Primero, chicos, la bacha se lava. La bacha, después de que se lavan los platos, también se lava. Bacha. Bacha. Se bacha. Sí. Pero digo, cuando ¿viste el artefacto donde pones el plato lavado? El secador, el secaplato. El secaplatos no tiene por qué tener jabón. ¿Por qué hay un montón de jabón en el secaplato? Pusiste el plato ahí lleno de jabón. No. De este mundo canción está aquí. ¿Cómo nos distraemos? Si este mundo alocado no te... Diego, invítame a comer a tu casa. Yo te lavo los platos, te los seco, te los guardo. Dale, deja ese grupo de amigos. Wow, Poshi. Y vení conmigo, wow, bebé. Wow. Oh, y acariciame. No, nos juntamos un día a lavar los platos. Buena cita, amigo. Nos juntamos un día a lavar los platos. Ay, vamos. No, a mí no, yo no, a mí no me gusta. Juguemos con la espuma, te salpico un poquito magistral, gota gorda. Claro, la gotita magistral. Bueno, amigo, ¿nos vamos? ¡No vamos! ¡Sí, no vamos! Voy a lavarte los platos. ¿Dónde? En Urbana Play. Amigos, nos vamos equipazo, pero antes helado, café, especialidad, bombones como Anaís Castro y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso. En Volta, el helado argentino. Pégate una Volta. Por Volta. Y lo queremos. En la producción de este programa, Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. En el control central estuvo El Tano, en el Switcher Master estuvo Fede Totem, en la dirección estuvo Juan Macosta de Costa a Costa, en la iluminación estuvo Fede D'Agostino, en el grafo estuvo Emma Soto, en la robótica estuvo Mágico Mareca, que volvió. Claro. Y en la producción estuvo Flor. ¿Viste? La Pantera Cambre. Sí. Amigos, nos reencontramos mañana a la misma hora en Urbana Play. Yo mañana no vengo, no les avisé. Yo mañana no puedo venir. Yo tampoco, ¿eh?